¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Gamers Ocupados, un podcast de videojuegos hecho por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder jugar. Rápidamente, vamos a presentar al equipo que tenemos hoy por aquí y lo hacemos, pues mira, con Roberto Pastor, vía, no sé por dónde estamos conectando hoy, pero desde Alicante. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Estoy conectado a través de la magia, de las magia. Ondas. De internet. Estoy aquí. Muy bien. ¿Qué tal el veranito? Corto, como siempre. Tendríamos que tener más vacaciones, pero bueno. Por cierto, a ver, Johnny, tú que estás como ahogándote, voy a preguntarte a ti. Estaba bostezando. ¿Cómo estás? Mira, pues con sueño. Con sueño, como todo. Con sueñecito. ¿A quién se le ocurre grabar un domingo a estas horas de la mañana? ¿Quién más tenemos por aquí? Aida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Las vacaciones bien. Cortas, lo típico. Vale, lo normal, ¿no? Rafa, ¿cómo estás? Hombre, pues fantásticamente ahora mismo. Fantástico. Estaba esperando este momento. Muy bien, venga, vamos a por lo siguiente. Saeva. No, Saeva no ha venido. Funs. Pues tampoco. Bueno, pues les ponemos falta. Esperemos que en próximos episodios los tengamos por aquí. ¿Y ahora qué, Johnny? ¿Técnicamente tenemos invitado o invitada hoy o no? Es que ahora se lo estaba diciendo. Dice que es invitada. ¿Qué va a ser invitada si ya es de la casa esta? Sí, ya la tenemos aquí toda la siempre, ¿no? Me ha escrito una bio que dice que hace cosas, pero... Sí. Lee la bio que te ha escrito, que me ha hecho mucha ilusión. Hago cosas y juego a juegos. Bueno, suficiente para participar en este podcast. Hace cosas como los catalanes. Sí. 24 horas lleva aquí y ya está adoctrinada, perdida. ¿A quién tenemos, pues, invitada hoy? Adriana Izquierdo, que hace cosas y juega juegos. Hola. Hola. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Solo digo monosílabos porque es lo que es mi participación habitual en este programa. No, hoy esperemos que hables tranquilamente y te explayes, que creo que has jugado muchas cosas, como el de Last of Us. Que me he comprado una PlayStation 4. Dios. Y también tenemos a Roberto aquí de visita. Hola, comandante. Hola, comandante. Roberto Viz. Comandante. Comandante. Bueno, ya está. Por cierto, un cordial saludo de quien nos acompaña con vosotros, el señor Mindo, que nunca me acuerdo de presentarme. Vamos a empezar ya con cosas, hablando de hacer cosas, ¿qué os parece? Y malas noticias para la industria, ¿no, Aida? Sí, muy malas, al menos sobre todo para mí, que tengo un enganche importante a los juegos de Telltale Games. Y es que esta semana se ha anunciado el cierre, entre comillas. Esto en la radio no se puede hacer, lo de las comillas, tengo que decirlas explícitamente. Decir, ¡cierre! Como el doctor maligno. Claro, ese es el... Como el láser, pues. En este caso, se anuncia el cierre con un despido de la plantilla actual, que eran 250 personas, han pasado a ser 25. Y el comunicado que han hecho desde la dirección actual de Telltale es que esa gente se queda para acabar uno de los proyectos que tienen en curso, que por lo que se ha ido diciendo en redes sociales se sobreentiende que es el Minecraft Story Mode para Netflix. Entonces, ¿qué ha pasado? Por un lado, estaban ahora mismo con este mismo lunes, creo que fue, salió el segundo capítulo de The Walking Dead, de la Season Final, donde se supone que ya era el cierre de toda la historia de Walking Dead, pues el juego iba a constar de 4 capítulos, se ha quedado en el 2, han parado las ventas, ahora mismo no puedes comprar el juego hasta que decidan qué van a hacer con el juego. Que todo apunta a que no va a continuar. De hecho, una declaración de la actriz de voz que hace a Clementine, a la protagonista, ya dice que, bueno, que es una lástima que se haya acabado así la historia y que no vaya a finalizar. O sea, que es en plan de si la propia actriz de voz está confirmando que no va a haber una continuidad, no sabemos a qué esperábamos de que por parte de Telltale se hiciera otro comunicado más. Otra cosa también es el hecho de que todas estas comunicaciones han sido a través de Twitter, no han hecho tampoco ruedas de prensa, ha sido todo a través de, pues, una captura de pantalla de un texto que ha escrito el CEO, puesto en el Twitter oficial. Luego, también redes sociales, lo que se ha visto es la reacción de la mayoría de empresas de la industria ofreciendo vacantes, ofreciendo trabajo, y destacar sobre todo que uno de los proyectos que Telltale, que ya habíamos comentado en este programa, tenía en curso, era hacer un juego de estos Choices Matters típicos que hacen, de Stranger Things, el cual esta semana se han ido viendo imágenes, se han ido viendo vídeos, se han ido viendo modelos 3D de los personajes. Pues bien, Devolver Digital, la cuenta oficial, ha sido la cuenta interesada en retomar el proyecto y les ha mencionado directamente a Telltale Games de hagamos realidad este juego. Por otro lado, tema de los empleados, la reacción que ha habido es demandar a la empresa y se están quejando precisamente de la indemnización, que ha sido escasa, que no les han dado prestaciones. Ya hablamos también aquí en el programa, os explicamos un día lo que era el crunch, uh-huh. Y hablamos del caso de Telltale. Era una empresa que tenía a los trabajadores en unas condiciones de jornadas de 12 horas, 7 días a la semana, durante meses y meses lo fueron alargando. Telltale ha tenido siempre problemas para mostrar sus juegos, para tenerlos a las fechas que ponía, Y además este último año ya se habían embarcado en lanzar dos títulos a la vez, de estar sacando un Batman, a la vez que están sacando The Walking Dead, a la vez que te están sacando, te están empezando a elaborar el Guardianes de la Galaxia. De hecho, o sea, esto es un ejemplo clarísimo de mala gestión. Es decir, Telltale ha cerrado no porque haya vendido poco, sino porque se ha gestionado fatal. Los trabajadores trabajan muchas horas y eso también repercute en las horas extras, es decir, en algún momento se tienen que pagar. Y segundo, parece ser que han comprado mogollón de IPs, o sea, mogollón de licencias, de todo, cosas que ni siquiera sabemos seguramente, y eso lo han de rendir, y si vas sacando solo un juego al año, ¿para qué compras 20 licencias que te pueden durar toda la vida del proyecto? Una prueba clara de esa mala gestión que menciona Rafa es el hecho de que dentro de Telltale había entrado gente nueva una semana antes de anunciar esta noticia. O sea, habían traído gente que había tenido que mudarse a la ciudad donde está el estudio, que ahora mismo no recuerdo cuál. San Francisco, Roberto. San Francisco. Exacto, que también se quejaban de que estaba en una zona donde las casas y los alquileres son carísimos. Entonces, habían traído a gente nueva para trabajar en algunos proyectos. Hace cosa de la misma semana, el mismo lunes de la semana en la que anunciaron esto. Entonces, yo no me quiero ni imaginar quién estaba a cargo de gestionar no solo la empresa, sino otros proyectos, para haber llegado a este nivel de descontrol. Y de hecho hay tweets de gente que ha dejado su trabajo precisamente para ir esa misma semana a Telltale y el sábado tener una carta diciendo que el lunes se podía pasar por su finiquito. Es decir, no había ni empezado a trabajar. Esto que lo hemos leído todos, ahora mucha gente le está gustando decir como que eran muy malos. Yo realmente creo, o sea, no hay nadie maligno que diga, voy a contratar, frotándose las manos, voy a contratar a alguien para echarlo mañana. Esto es algo que les ha pillado de verdad de improviso. Sí, si sí. No nos contratas a gente. Sí que es verdad que más que la mala gestión ha sido por no saber crecer. Ya, yo he jugado a juegos de esta gente en un ordenador que no es lo más potente del mundo, pero es potente porque mueve juegos de realidad virtual. Y hay juegos que me iban a tirones. Han querido como... era un modelo de desarrollo barato y han querido suplirlo con cantidad, comprando muchas IPs. Y se nota que la gente, por un lado, se ha saturado y por otro lado, hemos ido viendo que la calidad iba bajando. Y muchos hemos comprado el primer capítulo de una serie, el segundo ya no. El Batman vendió muy poco. Juego de Tronos. Que comprara la IP de Juego de Tronos, siendo lo que es, y haya vendido lo que ha vendido, es un poco de vergüenza. Pero creo que esto, según he estado leyendo por encima, todo viene porque Lionsgate, la productora, tenía una inversión de 40 millones para esta gente. Y esta gente contaba con ese dinero. Pero Lionsgate quería algo muy específico que esta gente no se lo ha podido dar y contaban con ese dinero para apoyar al estudio en otras cosas, no en lo que pedía Lionsgate. Y Lionsgate ha dicho sí, pues los 40 millones fuera. Y por eso parece que de un día para otro han hecho los movimientos estos que además parecen que son muy erráticos porque cierran echando a la gente sin pagar finiquitos, pero lo normal sería de decir, vale, estoy en bancarrota y cierro. Pero al no cerrar se están metiendo en más problemas todavía. Bueno, para empezar, ha preguntado Roberto, no sé quién está detrás de todo esto. Recordemos que Telltale es una empresa con gente que sale de LucasArts en el momento en que Disney hace la compra de LucasArts. Grossman está ahí, me parece. Sí, es que el problema es la gente de LucasArts que llevaba a cabo, que estaban desarrollando ya se estaba trabajando desde LucasArts en la Season 1 de Sam & Max. Decidieron, hubo una reunión de ejecutivos en Disney que decidieron que solo se iban a quedar con las licencias de Indiana Jones y Star Wars y iban a cancelar todo el resto de proyectos. En ese momento forman Telltale, empiezan con un juego de póker, empiezan con otro sí, tipo pero de eran contenido. Eran 20 o 30 personas, ¿no? Exacto, pero eran gente que ya había hecho videojuegos muy exitosos hace años, que habían estado en LucasArts y que ahora formaban esta empresa. Entonces, el problema que tuvieron es que optaron por una fórmula, sobre todo es a partir de The Walking Dead en el año 2012, ¿vale? Es un juego de Walking Dead, nos guste o no el tipo de juego tal, es un juego que en los primeros 20 días de ventas, en mayo de 2012, 1 millón de copias vendidas. Finales de 2013, 8,5 millones. Sí, y fue cuando dieron el pelotazo y ahí fue cuando digo que descarrilaron en el sentido de pasar de 25 a 250 personas. Es una burrada y fue muy rápido. Pero en este caso lo que hicieron fue optar por distribución digital. Es decir, todo el contenido era distribución digital, no hacían ediciones físicas inicialmente. Luego sí que hubo interesados en tener alguna edición física y llegó a salir para simplemente autopublicarse ellos. Luego, juegos episódicos. Esto ha sido un arma de doble filo siempre, porque por un lado lo que promueve es que hay una retención del jugador, es decir, todo el mundo lo que hace, por ejemplo, al hacer un videojuego, que esto produce muchas quejas de es que el final boss era muy fácil, es que la gente quiere que te lo pases, que veas el final. Pues con The Walking Dead que hacían juegos episódicos donde la historia transcurre en todos los episodios, no solo en uno. A nivel narrativo, pues engancha mucho más, hace que la gente siga jugando. Pero el problema está en eso que decías tú mismo, de es que la gente compraba un capítulo y luego no lo seguía jugando. O la gente esperaba que estuviese el juego completado y ya hubiesen salido a la luz todos los capítulos para comprarlo entero y no tener que esperarse mes a mes o varios meses o para poder seguir jugándolo. Y esto es un problema porque ellos se financiaban así. Ellos se financiaban esperando que la gente comprase todo el Season Pass. Esperaba que comprase todo el juego completo, no que comprase un capítulo y luego lo dejase correr o que comprase uno y piratease el juego, que es lo que les ha ido pasando. Luego, el tema de las licencias. Inicialmente hicieron un trato con Warner Bros. Que consiguieron, aparte antes de Walking Dead, hicieron el de Jurassic Park y el de Regreso al Futuro. Estos juegos no eran tan Choices Matter como estos, pero ya eran bastante así, sobre todo el de Jurassic. Estas licencias eran caras, pero cada vez fueron consiguiendo mejores contratos. Y es lo que, sí, era el principal atractivo, pero el problema es que estaban sacando los juegos a la vez y estaban compitiendo con ellos mismos, porque el target al que iba destinado el juego iba a ser el mismo. ¿Y no crees que esas licencias estaban desaprovechadas? O sea, no puedes sacar un juego de Batman, y que venda lo que vende. Estás desaprovechando una licencia que es muy jugosa. Vendió mal por el timing, porque estaba se solapó con The Walking Dead Season 2. Walking Dead, Juego de Tronos, Regreso al Futuro, tenían licencias que a toro pasado las ves y dices, ¿cómo puede ser que cierta licencia no hayan vendido? Pero quizá el público se cansó. Porque, a ver, sí, The Walking Dead fue como una novedad. Dices, oye, este tipo de juegos molan, pero de repente yo creo que llegaron a saturar el mercado. Porque era lo mismo. Ya, pero es que al final, yo recuerdo que salió un bundle que yo me lo pillé y venga, juegos. Y al final juega The Walking Dead ya pocos más, porque no me motivaba a seguir para adelante con este tipo de juegos. Fijaos, quizá no hay tanto público para este tipo de juegos. Fijaos que sea como sea, todo es un tema de gestión. Hasta una cosa es un tema de gestión y es el motor del juego. El motor de juego que ya está más que desfasadísimo. De hecho, está desfasado y aún así va mal en algunas máquinas. Y que estaban trabajando, parece ser, en otra nueva versión del motor, ¿vale? Como el Source, que cuando salió el Half-Life 2, portaron el Half-Life 1, lo portaron al motor de Half-Life 2. Están haciendo un motor también que sea retrocompatible y portar las aventuras viejas al nuevo, de tal manera que los juegos nuevos se vean mejor y que funcione todo mejor. Pues lo han tenido que dejar ahí muerto de asco. Y con 25 personas que se supone que se va a quedar en el estudio, eso no va a haber nunca, segurísimo. Porque van a hacer algún jueguito, como van a acabar el Minecraft Story, no sé qué. Story Mode y ya está. Sí, de hecho es que lo han dicho directamente, se quedan para acabar eso y ya es el Es que de hecho es el único juego que les estaba reportando beneficios. Claro. Eso sí se ve en las gráficas, que es lo que digo, esas 250 personas, además era un estudio muy descompensado. Había mucho artista, poco programador, los puestos eran, las gráficas son muy erráticas. Y el único juego que realmente está dando dinero, que lo que invierten vuelve, era el Minecraft. El resto han perdido dinero en todos. También quería comentar que esto es una señal de que la industria está madurando. Es decir, que se haya hecho eco tanta gente de que una empresa cierra y de que la gente quiera exigir que acaben en la segunda temporada, que no se queden final los juegos y todo esto, no había pasado antes. Es decir, primero por cómo es el modelo de negocio, obviamente, porque les han dejado colgados muchas historias. Pero también es eso, es decir, han llegado mucha más gente que muchas empresas que sí que habrán vendido mucho, pero han cerrado y nadie se acuerda de ellas y han pasado la historia y no ha pasado nada aquí. Es que son 250 personas. Han cerrado estudios, ¿sabe? En la historia de 300, 400 y más. En 2018, en el año de las redes sociales. Ahí está. 250 personas haciendo ruido y, tengámoslo claro, cómo ha sido el tema, saltándose todas las normas, saltándose leyes, tratando al trabajador como lo han hecho, es normal que haga ruido. No, pero insisto, es decir, esto posiblemente en el pasado, o sea, tampoco ha pasado, creedme que Telltale no era ni mucho menos la más explotadora ni nada, ha pasado en el pasado, es verdad que ahora tenemos redes sociales, exacto, pero, insisto, es decir, ostras, que haya tanta gente incluso que no tenga nada que ver del sector, simplemente son jugadores que se percaten de todo y quieran, porque hay mucho jugador que se la suda todo, se cierra su estudio favorito, pues mira, qué lástima, pero, ostras, ahora no, ahora la gente se está implicando bastante. Es que, a ver, el tema es que los juegos episódicos son una especie de crowdfunding, sí. Y hay mucha gente que se está quejando porque han pagado, que ya ha pagado el capítulo, sí, que lo sé, de ahí viene la queja. Es todo un poquito, ¿sabes? Es decir, ostras. también ha sido por el momento exacto en que ha sucedido. O sea, ha sucedido con los grandes hits de esta empresa han sido The Walking Dead y de Wolf Among Us. Independientemente de que dé más beneficios uno o el otro, lo que ha jugado la gente han sido esos dos. Ahora mismo estaban en desarrollo de Wolf Among Us 2 y finalizando The Walking Dead. Entonces, ha sido un momento clave en el sentido de es cuando iban a sacar las gallinas del huevo de oro de nuevo. En plan de vamos a ir explotando estas franquicias. Luego, de hecho, habían anuncios, ¿no? Es decir, había un anuncio de vas a ir ya. Exacto. Ya. O sea, a nivel de... Y además es que incluso pocas horas antes de que anunciasen que el cierre, estaban publicitando el capítulo siguiente de Walking Dead. Quizá también la manera de cerrarlo tan abrupta ha llamado más la atención. Hay veces que sí que oyes rumores de estudios que, oye, que este estudio va mal, que lo van a cerrar. O va goteando gente, sí. Van cayendo. Pero esto claro, ha sido, de repente, un día en Twitter, estalla la noticia y se lía. Tiene pinta de que ha sido exactamente una reunión de inversores donde les han cortado el grifo, han sido tajantes y se ha ido todo pues a tomar por saco justo por eso, por un tema de capital. Pero es lo que hablaba Roberto, que estaban en San Francisco, que es la ciudad más cara para estas cosas. 250 personas en San Francisco. Cuando cuentas con 40 millones que de golpe te desaparecen, el problema es lo que dice Rafa, es la gestión. Una empresa normal, una empresa cualquiera, tiene cosas, tiene mecanismos, tiene reservas para soportar estas cosas. Esto parece que era en la cuerda floja, estaban mes a mes pagando cheques. Y es que no puedo evitar compararlo con un caso que hubo aquí en España, que no sé si recordáis de Crowd of Monsters, claro. Y Blues and Bullet. Es un juego que era exactamente el mismo formato de juego, de tomar decisiones, ambientado con Elliot Ness. Justo fueron dos capítulos los que llegaron a ver la luz antes de que esta empresa, que está en stand-by, porque no se puede decir que haya cerrado o que hayan dicho no vayan a continuar, simplemente están en, creo que están en concurso de acreedores o que están esperando que alguien lo compre, no pueden declararse como que en bancarrota. Pero la empresa en sí ya sabe todo el mundo que los trabajadores ya no están, que están en otros proyectos, están en otros lados. Entonces es ese sentimiento de va a pasar un poco lo mismo con Telltale. De ahora mismo ellos ya se han cubierto se han curado en salud bloqueando las ventas de este juego porque lo van a dejar inacabado y hay gente que ha comprado todo el pack. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? ¿Va a tener que haber reembolsos en Steam o van a tener que declararse en bancarrota? O sea, bueno, perdón, cuando se declaren en bancarrota van a tener que hacer reembolsos. Tela, cómo está el tema, una lástima, un estudio de videojuegos que cierre. Pero bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar con uno que parece que va a tardar muchos años en cerrar, o esperemos que nunca cierre, porque si no yo me quedo sin juegos. Y es que vamos a hablar de Steam, del cual tendríamos que hacer el indicativo de la noticia Steam de la semana casi, porque ¿qué pasa, Roberto, con Steam? Bueno, pues si la gente recuerda el anterior programa, yo me despedí para las vacaciones con un rant hacia Steam, porque tenía muchas cosas que no me gustaban en los últimos meses. Y yo creo que en Steam nos escuchan, ¿eh? Yo creo que en Steam hay un tío que tiene ahí escuchando los gamers ocupados y dice, uy, como tenemos Nintendo. Sí, por supuesto. O sea, yo estoy seguro que hay alguien ahí que a lo mejor no habla español, pero escucha gamers ocupados y entonces está escuchando. Porque Steam se ha puesto las pilas en los últimos dos meses y ha anunciado, primero, ha sacado de golpe, coincidiendo con el que empezaba el de International, que es el torneo más grande que tienen ellos de Dota 2, han sacado Steam.tv, que es su servicio de streaming, más en plan Twitch TV. Steam tenía ya servicio de streaming interno dentro de la propia plataforma, pero ahora ha sacado su propia web con su propio portal. ¿He dicho portal en 2018? Sí. Bueno, porque he dicho portal. Ahora di web 2.0 y ya verás. Sí, es un sistema así muy web 2.0 con marcadores en el navegador. Sí. ¿Tiene enlaces? Sí, tiene links, se llaman links. Bueno, entonces esta plataforma que ha servido como para emitir oficialmente de International, pues es su apuesta por el streaming en directo y hacer la competencia principalmente a Twitch. Luego, otra gran noticia que la gente que juega en Linux, que creo que son tres personas, pero que estarán contentos. Una de ellas está aquí, ¿eh? Pues bueno, ahí tenemos a Rafa. De hecho, Rafa, tú me vas a ayudar a explicar esto porque sí. Yo conozco la mecánica, pero eso, no profundamente. Pues han dicho que la propia plataforma Steam va a expandir el juego en Linux utilizando una versión open source de Proton. O sea, Rafa, ¿qué es Proton? Vamos a ver. O sea, vamos a entender un poco cómo funcionan los ordenadores. El hardware es el mismo tanto si usas Windows, como si usas Linux, como si usas Mac. Oye, ¿puedes poner música de profesor aburrido por detrás? Pon la música de guionista de OTV. Tal y como tenemos el ordenador hoy, está complicado. Postproducción, hombre. Venga, va, supongamos que le ha puesto una edición. Toma, vale. Música, Rafa, venga, dale. Pues como digo, el hardware es el mismo para todos los sistemas operativos que hay en estos momentos, ¿vale? Menos los mayoritarios. ¿Qué ocurre? que lo único que cambia es la parte más superior, que es cómo funciona el sistema operativo. Entonces, los juegos están súper optimizados y están preparadísimos para sacar el máximo provecho del hardware, sobre todo. El sistema operativo es, sin más, una manera de mostrarnos esa información. Así que hay un proyecto desde hace muchos años que se llama Wine o Wine, que en Linux y luego en Mac, que son más o menos de la misma familia, lo que hace es transformar todo lo que es llamadas de Windows, ¿vale? Lo que hace que funcione en Windows, más que nada, lo transforma en llamadas de Unix, que es lo que está basado Linux y Mac, como digo. ¿Por qué? Y encima funciona bastante bien, pero ¿cómo puede ser que no haya casi ni diferencia? Precisamente porque los juegos hablan con el hardware. El sistema operativo, insisto, les da un poco igual, ¿vale? Entonces, esto es muy potente, pero tiene un pequeño problema, y es que el equipo que desarrolla estas herramientas, pues es pequeñito y lo va haciendo, a ver, es pequeñito, cada vez es más grande y de hecho, o sea, detrás hay, ahora mismo hay gente invirtiendo pasta y empresas y demás, pero el tema es que, claro, no había un interés muy potente detrás hasta hace relativamente poco, cuando se han dado cuenta de que este sistema permite a empresas sin mucho coste llevar juegos a Linux y también a Mac. Así que Steam ha dicho, ostras, pues voy a coger el sistema este que existe, Wine, y lo voy a adaptar para que funcione muy bien, muy bien, muy bien con juegos de mi plataforma. No que sea algo genérico que pueda ejecutar el Photoshop, que pueda ejecutar el Office. No, no. Voy a prepararlo para que funcione muy bien con juegos de mi plataforma y tarjetas de vídeo moderna como las últimas GeForce y cosas por el estilo. Y le pongo el nombre molón y mola. Y le hemos puesto el nombre Proton para diferenciarnos un poco del proyecto original, pero entre ellos colaboran. Profe, tengo una pregunta. Esto, hablando en serio, lo hemos escuchado más de una vez. Lo de por fin es el año de jugar a juegos de Steam en Linux. ¿Qué diferencia hay entre esto y lo que había hace, yo qué sé, 2 años? Realmente la diferencia es la siguiente. Yo en Linux he jugado siempre, ¿vale? Mejor o peor. Hay juegos nativos, es decir, de mis 1.300 juegos que tengo en Steam, más de 500 son nativos de Linux. No, sí, pero no hablo de nativos. Hablo de lo de jugar a juegos entonces, de Windows en Linux. Entonces, viene de lejos. La cosa es, yo muchos de estos juegos que no tengo en Linux, con el Wine este, con el sistema este, ya podía jugar. Pero hay algunos que son muy exigentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los de Steam, los de Valve, han cogido y dice, vale, vamos a ver en qué juegos muy exigentes, haciendo unos pocos cambios en este sistema, podrían llegar a funcionar. Y de repente están empezando a salir bastantes juegos. De hecho, puedes activar un sistema que es que toda tu librería de Steam pueda funcionar con este sistema, con el Proton. Lo cual es muy arriesgado, porque hay juegos que ni siquiera están probados. Hay tantos juegos en Steam que no los han probado todos. Así que hay algunos que mágicamente funcionan. No los ha probado Valve, pero funcionan. Y otros que petan horriblemente. Entonces, es que el truco, el detrás de todo esto, no hay un interés necesariamente de que los usuarios de Linux juguemos. El truco es que esto funcione en una plataforma independiente de Microsoft o independiente de Apple. Es decir, algo que ellos puedan llevar. ¿Por qué? Porque su interés también, ¿os acordáis de este juego en la nube y toda esta cosa, el vídeo que se emita a vídeo y demás? Los sistemas que hay detrás no pueden comprar 10.000 licencias de Windows para cada persona, es decir, para cada juego. Ellos cogerán, implementarán esto en sus servidores, lo ejecutarán con Linux y lo ejecutarán con Proton y pueden tener en una máquina 10 juegos jugando a la vez sin necesidad de pagar ni licencias, optimizados como ellos quieran, etcétera, etcétera. Y obviamente gracias a esto también nos estamos beneficiando ahora los juegos de Linux. Pero lo importante, vamos a preguntar un nuevo año la pregunta, ¿es 2019 el año de Linux en el escritorio? Nunca, la gracia es esa, es que no, yo nunca me he hecho esa pregunta ni siquiera lo he dicho en mi vida. Sé que es lo típico, ¿verdad? El año del... ¿Desde qué año se dice esto, más o menos? Desde toda la vida. Ya, ¿no? Lo que pasa es que yo llevo utilizando como 18 años Linux y en el fondo me da igual. O sea, mientras yo pueda utilizarlo y seamos todos compatibles y podamos cada uno utilizarlo... Ahora, si me veo obligado a instalar Windows para una sola cosa, pues hombre, me va a joder. Entonces, ¿es el año de Linux en el escritorio? Es que me la suda. Por cierto, Roberto Pastor, no, el otro, que tenemos de invitado. Que ha saltado Roberto ya en la cámara. Dice, a mí no me preguntes, tú que eres muy de usar Linux, ¿cómo llevas tener que usar Windows para el Elite solo, casi? Bueno, realmente yo no uso Windows, yo uso Elite. Entonces, bien, no, pero a ver, sobre lo que comentas, que yo sepa, a lo mejor la noticia que yo leí era otra o tal, lo que han hecho no es hacer un adaptador de juegos en Windows para Linux, sino lo que han hecho es como un motor, como estándar, en el que si tú desarrollas el juego en su plataforma, Es como el cross-compiling para los móviles y para videoconsolas. Entonces, luego se genera el juego para varios. No. Es esta plataforma que es Wine, que es como un intermedio. Pon otra vez la música. Vale, la plataforma esta... La plataforma esta Wine, digamos que es como un intérprete. Es algo que te traduce Windows a Linux y lo traduce a Mac, ¿vale? Y solo traduce las cosas muy específicas. El juego es exactamente el mismo que para Windows. Es exactamente el mismo. Vale, no, que yo había entendido que lo que habían hecho era un framework suyo de desarrollo, con lo cual, pues eso, si entonces el juego hay todo funcionamiento, entonces claro, digo, qué listos, que han hecho para que atar a los desarrolladores en su plataforma. De hecho, eso se llama Source, es el motor de Valve, que el motor de Valve ya es multiplataforma, multi-todo. Oye. Vale, pero los que no utilizan, por ejemplo, los de Doom, el último Doom, no funcionaba Linux y a mí me ha dado bastante rabia porque todos los juegos de ID Software han estado para Linux prácticamente en el mismo momento. Sobre todo hasta Karma, que también hace años que se fue, pero... Y Doom no estaba. Y Doom fue el primero que utilizaron como prueba de concepto y la verdad es que funciona bastante bien. Bueno, vamos a cortar ya esta conversación porque se han juntado dos informáticos y podemos empezar ya a temblar. Ya me empezaba a decir palabras esdrújulas. Sí, mira, sí, quita. Ya... Como no Wine. Wine es palabra esdrújula. Framework. ¿Qué habláis, hombre? Oye, Roberto, te queda alguna cosita más de Steam, ¿no? Una a mí que me preocupa muchísimo. Sí, sí, porque al fin he descubierto, así, parece yo la tonto, por qué Steam te pregunta cada dos por tres en qué año naciste. Eso, ¿por qué? Pues resulta que no es culpa de ellos, sino que les obligan a hacerlo, porque las agencias de calificación de juegos parece ser que tienen estipulado que Steam no puede guardar esa fecha por más de una sesión en el navegador. No todas las agencias, pero parece ser que hay bastantes que no permiten hacer eso. Por eso Steam te obliga a meter tu fecha de nacimiento cada 2x3 cuando vas a visitar un juego, aunque ya lo has puesto anteriormente. Así que yo me cagué mucho en Steam por eso, pensaba que era problema de ellos, pero no, resulta que son las calificaciones de las agencias de calificación de edades. Y aquí va mi rant a las agencias de calificación de edades. Pudríos. Pudríos mucho, por favor. Roberto, yo no me lo creo. Lo dice una persona vieja. Sí, sí. Yo no me lo creo. A ver, yo estoy en muchas plataformas y no me preguntan la edad. Ya. Nadie. Pero a lo mejor, yo qué sé. Esto pasa con los juegos que tienen la categoría ya de más 18, que bueno, cuando vas a ver el anuncio, el tráiler o tal, entonces te sale la aviso. Estoy en la App Store y no me preguntan la edad. Estoy en Netflix y no me preguntan la edad que veo una película, etcétera, pero etcétera. Pero la Apple Store ya está muy curada para porque mi hija tiene cuenta y mi hija sabe la edad de mi hija y sabe mi edad. A ella le deja ver unas cosas y a mí otras. O sea, yo creo que esto se puede solucionar porque otros lo han hecho. Y Netflix igual, las cuentas infantiles te dejan ver unas cosas y mi cuenta me deja ver otras. Claro, pero es que es eso, tu hija tiene una cuenta, dices. En Netflix en lugar de cuentas son usuarios. ¿Y cuántos son usuarios? ¿Y cuántas cuentas tienes en tu casa Steam? 5. ¿Hay de Steam? 2, la mía y la de mi mujer. ¿Y ninguna de tu hija? No, evidentemente. Si por algún motivo se pone el ordenador... Seguramente pues lo harán por esto más que nada. Quiero decir, tú cuando creas una cuenta, si yo creo una cuenta y pongo una tarjeta de crédito y yo digo soy mayor de edad, ¿de verdad ellos no pueden almacenar este señor en mayor de edad? Sí, pero posiblemente lo que esté pasando es que estén haciendo la pregunta no para ti, que es el que tiene la cuenta, sino para el que tiene está delante del ordenador en ese momento. Porque ver trailers es gratuito. Entonces a lo mejor ves un tráiler de algo violento y el que tienes delante es tu hijo o tu hija que ha cogido y se ha puesto a ver jueguitos. Pues estamos en lo de siempre, eso es responsabilidad de los padres, de la pantalla donde lo dejan. Y lo único es, tampoco es para tanto, ¿no? Pues la fecha y ya está. No, sí, yo no digo que sea para tanto, pero digo que la excusa me parece absurda, la verdad. Johnny, te voy a poner el clásico caso que se comenta muchas veces, que por qué en las tazas de café de McDonald's pone cuidado, puede estar caliente. Porque también puede estar frío. Porque se dice que una... Creo que es verdad, o sea, fue verdad, porque si no, McDonald's no pone un aviso de cuidado, el café está caliente, porque una persona se quemó bebiendo café recién servido y dice, es que está caliente, y dice, joder, es café caliente, y dice, no me has avisado, demanda. Entonces, si no hay ningún tipo de aviso a la hora de ver el trailer de que se ve una escena violenta, pues a lo mejor, uy, he entrado yo por mi propia voluntad a ver esta página de este juego en Steam, él le ha dado el play, yo manualmente, he visto un vídeo sangriento y te demando. Pero que no lo compro, ya está, cosa mía, no lo compro. Esto es un tema, o sea, tiene que ser un tema puramente legal, así que... Pero bueno, pues toca mucho las narices directamente. Sí, toca muchísimo las narices, por supuesto, pero bueno, a lo mejor dentro de unos años se acabó Steam. Sí. A lo mejor se acabó, porque aquí viene la competencia de Steam. va a llegar la competencia de Steam, que ya está pegando fuerte. Discord, más conocido como la aplicación que mató a TeamSpeak 3, ha decidido, bueno, ha abierto ya la beta de su tienda de juegos, la ha abierto en Canadá, y ahora ha anunciado recientemente que tienen juegos en exclusiva temporal, es decir, juegos que van a salir primero en la plataforma de, en la tienda de Discord, que ese juego, el primero que ha sido, es el de Bathnor, que creo que Adri lo ha jugado, y sí, luego hablamos. Pues Discord ya permite en beta, no todo el mundo, en España todavía no tenemos servicio, pues comprar juegos. Y aparte, se va a permitir utilizarlo como el launcher de todos los juegos que tengas en el ordenador. Te hará el típico escaneo y tendrás enlaces a todos los juegos que te has instalado. Supongo que también los de Steam, porque eso al fin y al cabo son directorios en el ordenador. Entonces sí, ya lo hace porque a mí me sale. Vale. Pues ahí tienes ahí el lanzador de todos los juegos dentro de Discord. Evidentemente Discord ha jugado muy bien la papeleta. Yo quiero ser la aplicación que cuando el jugador de PC arranque el ordenador, se arranque esta aplicación y ya pueda hablar con sus amigos y encima jugar a sus juegos. Si encima le pongo la tienda para comprarlos, beneficio para mí. Así que Discord aquí se está moviendo mucho, mucho. Discord ha crecido una barbaridad. Yo creo que Discord hace 2 años no lo utilizaba muy poca gente y ahora es el estándar en lo que es la comunicación online de videojuegos. Yo desde cuando descubrí Discord cogí el TeamSpeaker y lo desinstalé porque era una aplicación añeja a más no poder. Aquí durante muchos años para grabar podcast tirábamos de Skype hasta que descubrimos Discord. Y ahora porque hemos pasado a la Perim, principalmente porque nos vemos con la webcam y es más cómodo, pero durante mucho tiempo lo hemos utilizado y la verdad que la calidad de audio que te da y que es muy fácil de usar es muy cómodo. La verdad que entiendo que subirá como la espuma y la gente abandonase TeamSpeak 3, porque es que a mí TeamSpeak, no sé vosotros, pero a mí me fallaba continuamente siempre que lo intentaba. Pero bueno, el tema, la tienda. ¿Bien que haya otra tienda o ya estamos un poco saturados de tantas tiendas? Yo es que más que nada, principalmente luego no me acuerdo que tengo juegos en esa tienda y nunca los juego. Bueno, para mí me pasa con Origin. Ahí estamos, a mí también. Primero que solo estaba Windows, con lo cual, nada, lo veo cuando entro. Digo, hostia, yo tenía esto. Y cojo los juegos gratis, ¿sabes? Que van haciendo en Origin. A mí también, pero luego invita no me acuerdo que los tengo. Invita a la casa. Y dices, bueno, pues invita. Que invite. Pero luego nunca me acuerdo que los tengo. El problema que está habiendo también es con el exceso de plataformas de videojuegos y tal, es que cada una consigue sus contratos con los publishers, con los derechos y tal, y luego pasa cosas como en Steam hemos visto Deadpool aparecer y desaparecer varias veces porque tienen contratos de una duración de tanto tiempo y luego se van a otro lado. Ahora mismo está pasando un poco lo mismo con Netflix, que han anunciado que retiran ya todas las películas de Disney, solo queda Ant-Man la 1. Y porque todas Disney va a lanzar ya su plataforma propia. Entonces, ¿qué pasa? Si cada uno va sacando más plataformas, va consiguiendo sus contratos, va consiguiendo sus licencias, al final vamos a tener un problema de incomodidad a la hora de querer jugar a algo. Es decir, ¿ahora en qué plataforma lo tengo? ¿Voy a tirar de usar más la una que la otra? Ahora va a llegar el mundo del bundle. Ahora son los que van a salir en plan, te ofrezco mi plataforma, que sincronices todas estas cosas que tengas. De RMF y todo, a por saco. De hecho, Bundle, está ahí intentando con el tenedor pinchar todo lo que puede de Steam y quieren hacer la competencia fuerte, aunque lo que están generando son claves de Steam, pero bueno, es un poco raro, pero es así. Yo tengo una duda de novato, de si Steam pierde la licencia de un videojuego, ¿lo voy a poder seguir jugando? Sí. Sí, si lo tienes ya comprado queda, y en tu biblioteca, sí. En la biblioteca. Pero también os digo, más plataformas, más competencia, más ofertas. Lo contrario sabemos lo que es. Yo prefiero esto, la verdad. Sí, sí. Ahora dices que va a sacar Disney la suya y Disney tiene el no sé cuántos por ciento de Hulu. Va a tener dos. Mejor eso a que las fusione y te tengas que comer lo de siempre. Pues nada, que las plataformas me manden notificación para recordarme que tengo juegos allí para jugar. Exacto. Que es lo que me pasa a mí con el Invita a la Casa, que no sé cuántos tengo ya que no me he puesto ni con ellos. Oye, vamos a cambiar con más... Vamos a hablar de más cosas. ¿Qué pasa? ¿Que viajamos en el tiempo, Roberto? Sí, porque como no tenemos suficientes juegos para jugar ahora en 2018, las compañías han visto que los 90 vuelven a vender. Ya pasó con los 80, pues le han dicho, pues después de los 80 que van, por los 90. Y ya se ha anunciado... nuevas versiones y continuaciones de sagas que nacieron durante los 90, principios de los 2000, ¿vale? Hay alguna que nació en los 2000. porque han anunciado la versión remastered de Onimusha Warlords, que es el primer Onimusha, una saga de Capcom que muy querida por mucha gente. En su momento cuando salió la gente lo decía que era el Resident Evil de Samuráis, con estos fondos prerenderizados estáticos y el típico movimiento de tanque que tan famoso hizo Resident Evil en las primeras entregas. Y esta es una versión remaster, no es una versión remake completa con nuevos gráficos ni nada de eso, es simplemente la versión HD del juego original que salió en PlayStation 2, si no recuerdo mal. Pero los dos títulos gordos que sí que son continuaciones de dos sagas absolutamente míticas son, primero, Windjammers 2, que es la continuación de esa maravillosa obra maestra de Neo Geo, de ese juego de lanzamiento de Frisbee, que sin duda sigue siendo la leche. De hecho, gran parte de que se haya anunciado Windjammers 2 es porque es un juego que se está llevando a torneos de videojuegos y tiene una comunidad de jugadores profesionales detrás realmente impresionante. De hecho, creo que fue en un evento de juego profesional en el que estaba haciéndose el torneo oficial de Windjammers que anunciaron muy rápidamente, muy escuetamente, Windjammers 2 con un tráiler que se ve muy poquito del juego, pero de hecho no se ve nada del juego, y luego se vieron dos capturas de pantalla que dan a entender que el juego va a ser muy parecido al original, pero con gráficos 2D de alta resolución. Y el juego que va a ser el GOTY 2019 y de 2020 y 2021 y 2022, y hasta que yo me dé la gana de decir que no es el GOTY, es Streets of Rage 4. Perdón, se me salta la lagrimilla. Es que... Las lagrimillas y las babas, porque Streets of Rage. Streets of Rage. A ver, Streets of Rage es la saga de Sega. Para mí es la saga de Sega. Para mí no hay nada más top que Streets of Rage. Siempre hubo especulaciones de la cuarta parte. De hecho, hubieron juegos que iban a ser inicialmente en la cuarta parte de Streets of Rage, pero se convirtieron en otra cosa. Ahí está el Fighting Force de PlayStation original, que era iba a ser Streets of Rage en 3D, pero la cosa no cuajó y se dejó como un juego aparte. Hubo intentos de rescatarlo. Hay una versión remake hecha por la comunidad que Sega tumbó. Y ahora, por fin, la gente de Dotemu, que son los mismos que están sacando Windjammers 2, han anunciado oficialmente para 2019 Streets of Rage 4. De momento solo han presentado dos personajes, Axel Stone y Blaze, que son, lógicamente, los protagonistas de la saga. Veremos qué más meten en esta cuarta entrega, porque yo tengo muchísimas ganas de jugarlo. Es curioso que hayamos vuelto a los 90 de los videojuegos, cuando la radio también hemos vuelto a los 90 hace un rato, instalando los drivers de Windows de la tarjeta de sonido. Hemos estado un buen rato con la Sound Blaster Pro ahí instalando. Que, por cierto, drivers. No ha funcionado, pero... y estoy grabando con una grabadora portátil, por si acaso. Pero a mí me hace gracia, porque lo hablaba esto hace poco, porque en televisión ha vuelto ahora la nostalgia nueva, es la noventera, y yo tenía la teoría de que es porque los guionistas, la edad que tienen ahora su nostalgia es la de los 90 y no la de los 80, y me hace gracia a ver que en los videojuegos está pasando lo mismo. Totalmente. Y en la moda también, porque los chokers estos elásticos también son de los 90. Todo vuelve. Somos poco originales. Por cierto, cosas que vuelven. ¿Qué pasa? ¿Qué más vuelve? Pues se ve que lo de Nintendo de hacer consolitas así pequeñitas, compactas, cerradas y super monas se ha puesto de moda. Dinero. Y Sony ha dicho, espera, que vamos. Y han anunciado la PSX Mini. Lo que sí que han confirmado ya de entrada que van a ser limitadas las unidades, en plan de aprovechad ahora porque no vamos a hacer como Nintendo. Estas solo cosas siempre son limitadas. Sí. Y dice, ¡mentira! ¿Limitadas a cuánto? A lo que vendamos y a lo que pidáis. En este caso, lo que sí va a estar limitado es a nivel de juegos, porque sí que han anunciado que tendrá 20 juegos, de los cuales ya han dicho 4 títulos, que es Final Fantasy VII, Ridge Racer Type 4, Tekken 3 y Jumping Flash y Wild Arms, ¿vale? Un anuncio 5 ya. En este caso, es en plan de... Todo el mundo se ha ido quejando, las redes es en plan de ¿por qué no hacéis abierto? ¿Por qué no le hacéis una store donde la gente pueda comprar los juegos? ¿Por qué no aprovecháis que la gente va a querer esto? Pues poned todos los juegos, porque si no nos gusta el catálogo que hay, los juegos... Ahí hay un montón de artículos de qué juegos debería incluir y qué juegos no. A ver, esto es un juguete. Lo van a vender... Y toda la interfaz, hasta la plataforma de contenido online para las ventas, para tal, todo lo que está pidiendo la gente, le supone mucho esfuerzo. Ponemos 20 juegos, lo cerramos, y Nintendo ha hecho lo mismo. Ponemos 20 juegos, lo cerramos y a tomar por saco. Sí, pero a mí me cabrea esto. Me cabrea, ¿por qué? Que estás cabreado por algo. ¡Por algo increíble! ¡Vinagre! Indicativo de cabreo. ¡Vinagre! A ver, abuelo. Porque Sony lleva mucho tiempo de la Play 2, podía molar... A la Play, emular, no sé si la emulaba o era directo por hardware. Se ejecutaba por hardware. A la Play 1. la Play 3 a la Play 1 y las primeras versiones a la Play 2. Y siempre la gente le ha ido reclamando a Sony, oye, ¿por qué no lo haces retrocompatible tú que tienes posibilidades de hacerlo, como está haciendo Xbox? Y Sony siempre ha dicho que no, que la gente no quiere jugar a cosas viejas, que la gente quiere cosas nuevas y no van a invertir recursos en hacer cosas viejas. Y mientras dicen esto, ¡pam! Por 90 pavos, o no, por 99 euros, 100 dólares, consola nueva con X juegos. ¡Coño! Claro, es que métemelo en PlayStation. Mira Nintendo, pues vamos a probarlo. Pero no, Nintendo sabemos cómo va. Nintendo al menos no engaña a nadie. Esto sí. Estos hace 2 meses estaban diciendo que no querían juego cruzado y hace una semana han dicho que ahora sí. Porque ahora toca. Esto es lo que me molesta de Sony. Pero en este caso, claro, no es la misma experiencia como jugador el tener una Play 3, una Play 4 en plan de, y jugar a juegos antiguos, que lo bonito que sí es con los mandos originales. Exacto, sería mejor con la Play 4 porque tenía los mandos del tamaño adecuado y con los analógicos. Pero el nostálgico no quiere lo práctico, quiere lo bonito. Esto lo hago yo con la Raspberry Pi. Hombre, claro. No lo dudamos, pues, Rafa. Aparte de esto, a ver, no sé yo hasta qué punto no será actualizable. No sé si han aprendido o han dejado de aprender, pero no sé, 20 juegos realmente es un caramelito. Rafa, pero me será parece actualizable cuando saquen la versión 2 con los mandos analógicos. Es que, y me juego una cena. No, te lo que te salga los cojones, no te voy a dar nada. Pero el profesor Bacterio no vea. Es que joder, o sea, no hace falta que nos juguemos nada. La cuestión es que, ostras, no sé yo hasta qué punto hemos visto todas las especificaciones, han salido. No tiene tienda seguro, no tiene nada. No, tiene tienda han seguro dicho que y eso es lo primero que han ido a confirmar. En plan de, no, es que no nos vamos ni a molestar en desarrollar toda una interfaz, todo un servidor para que puedas hacer esto. No, esto es un juguete cerrado, como hace Nintendo. Lo que sí que he visto es que los mandos son sin setas, es decir, no tienen los analógicos. Los analógicos de toda y la son vida más pequeños de lo normal. Una duda, que es que ahora que me doy cuenta. Por lo que yo tengo una Play en mi casa, eso ya es nostalgia, entonces. Sí. Bueno, nos estamos. De hecho, está yendo un poco la olla, de hecho, perdona, la Wii ya es retro. Ahora vamos. La gente está diciendo que ya es retro. Yo por mí no es retro, o sea, por mí retro es a partir del 70 para atrás. Entonces. Bueno, pero en el año 3000 no vale eso del 70 para atrás. Esto es por fecha de fabricación. Pues ya, qué coña. Lo que pasa es eso, que no sé, es decir, cuando saque la PlayStation 2 mini. Estábamos haciendo la coña de Nintendo, que cada vez hay menos juegos, pero se ha adelantado Sony. Es decir, mientras que en la Nintendo Mini habían 30, en la Super Nintendo Mini habían 20 más 1, ya han sacado 20. Así que en la PlayStation 2 Mini habrá 10. Es igual, déjala que alguien la juanque y ya, claro, ya meterá un juego lo que quieras. Pero, o sea, es que eso es lo que me fastidia todo esto, es que te la ponen a 100 pavos y por menos puedes encontrar PlayStation 1 totalmente funcionables y pirateadas, que bueno, pues tendrán unas dimensiones más grandes. Aquí pero, dos pero, acaban de levantar la mano en la mesa. Ahí lo difícil creo que va a ser encontrar CDs. De hecho el tema es que la PS1, la original, cuando hicieron el remake o el de esto, ya era así de pequeña. Sí, no. Esta es la PlayStation antigua, hecha pequeña. Pero sí, es que la que hicieron después, que se llama PS1, creo que ya tenía el tamaño de un CD. Hombre, porque por lo menos tenía el tamaño de un CD. Pero mucho más, quiero decir. Es decir. En respuesta a lo que ha dicho Aida de que te puedes comprar una PlayStation original y conectarla, recuerdo lo que dije hace tiempo de que me cago en el retro. Tener una PlayStation original, que yo la tengo, supone tener una PlayStation original. Y una tele. Conectarla a un televisor de tubo donde se puedan ver los juegos bien, porque conectarla ahora mismo a un televisor HD o un monitor HD hace que el juego se vea absolutamente como el orto. Pues píxeles, ¿eh? ¿Retro? Sí, claro, sí. Tú conéctalo a. Son píxeles, pero difuminados. Es como ver una psicofonía digital. Fíjate. Oye, esta tarde lo probamos en mi casa, que tengo una y la tele nueva. Vamos a ver qué risas. Se ve como el culo. De hecho, hay un montón de artículos y canales de YouTube que hablan sobre el tema de cómo conectar tus consolas retro, sí, a un televisor moderno. Y muchos utilizan un aparato que se llama el FrameMeister, sí, que cuesta 300 y pico dólares. Hay conversores digitales más baratos, pero bueno, sí que sí, pero que, es el que, pero es, hablo de canales que hablan a nivel de, mira, se ve mejor porque aquí el color es un tono más realista que la original. Bueno, cosas, historias de moverse del juegos, de jugar a juegos retro en calidad actual. Para mí, que saquen con una cosa como la PlayStation Mini, me parece bien, porque así te ahorra muchísima historia. Sí. Te lo puedo montar con una Raspberry Pi, te lo puedo montar con una Raspberry Pi, pero no todo el mundo sabe cómo entrar por SSH a una Raspberry Pi y hacer lo que hay que hacer. Y de todas formas, esto sale el 3 de diciembre. Yo digo que para antes del 25 ya la han hackeado. La cosa es que igualmente todo el mundo no sabrá hacerlo de una manera u otra. Lo que pasa es que cerrarlo de tal manera, 20 juegos, que por, a lo mejor ninguno de ellos es icónico para ti, pero claro, en ese caso pues no la compres y no pasa nada. Lo que pasa es eso, que el perder la posibilidad de decir, mira, es que a lo mejor me compraba este cacharro para verlo en la PlayStation de puta madre para 3 juegos y los compro digital porque no están aquí. Pues, ostras, no sé, me parece hoy en día bastante limitadito todo esto. Pero habrá que ver el resto del catálogo, porque son 5 juegos, hay 20. A lo mejor, yo qué sé, a lo mejor yo creo que habrá anunciado solo 5 porque les faltará cerrar algunos acuerdos, si no, porque estarán buscando títulos de calidad. Ahí tienes, yo qué sé, a lo mejor se les cruzan los cables y Konami les deja meter el Metal Gear. Bapsi 3D. O Square va y dice, mira, os dejamos el Bagrand Story. O sea, poner el Bagrand Story y la gente va como locos a comprarse esto por jugar al Bagrand Story. Pero te das cuenta, Roberto, que estás hablando de juegos. Y claro, esto no es Nintendo. No está diciendo ni uno de Sony. Es que ahora Sony tiene que cerrar acuerdos para estas cosas. Por Nintendo, ver, que saca su Super Nintendo Mini y que saca juegos de Nintendo. Clásicos de Nintendo. Algún acuerdo puede sacar, pero básicamente de Nintendo. Pero Sony, pues mira. Puedes decirme. Es que yo me pongo a pensar en juegos de Sony. De Sony. Estamos hablando de la época de PlayStation. Cuando Sony no tenía estudios, los First Hand, como ahora tiene a Naughty Dog y todo esto. O sea, yo creo que cuando Naughty Dog sacó el primer Crash Bandicoot para PlayStation, no era parte de Sony, era un third party. Es justo lo que te estoy diciendo, que no entonces tiene no había, títulos, en esta época, títulos propios. Pero en esta época Sony no tenía estudios propios porque Sony se lanzó al mercado de videojuegos con esta consola. Entonces no tenía títulos, no tenía compañías y títulos propios. Que como cuando comentabais que no iba a tener tienda online y tal, digo, hombre, es que si ponen eso... Para eso que pongan, como hace Nintendo, la mini consola en la Play 4, un emulador ahí, que juegues a los juegos viejos y ya lo tienes. Y tienes tu store y tienes todo. Yo lo que de esto digo es, pero bueno, a ver, se podría hacer compartido. Es decir, tienes una cuenta PSN y tú te compras un juego de PlayStation y lo puedes jugar aquí. Yo no tengo PlayStation 4. Entonces, a lo mejor yo me sé que me comprara este cacharro. Y sí que tengo PSN, por cierto. Tengo cuenta PSN porque tengo todas las Plays, tengo la PS Vita, tengo la PSP, y en esto yo me conectaba y me compraba juegos de descarga y tal. Entonces, esta cuenta también se comparte con la PlayStation 3 y la PlayStation 4. ¿Por qué no utilizar todo este sistema que ya tienen? Tú comparte los juegos de Sony, de PlayStation 1, y luego que puedas jugarlo aquí o puedas jugarlo en la PlayStation 4. A ver, volviendo un poco a la idea esta, es un juguete. Sí, es algo coleccionista, es algo que sacan para sacarse un pico de dinero. Un amiibo. Exacto, sí, o sea, sí, sí, haces la idea de eso, es un contenido con un software ya cerrado y todo, lo hacen para sacarse un pico de pasta, para vender unas unidades concretas y hasta luego desentenderse del tema. Todas las ideas que estáis dando son ideas para jugadores, para gente que quiere jugar lo que quiere. Pero es que todo esto supone una cantidad de trabajo, supone una cantidad de servidores, de inversión, de una persona manteniendo todo eso, bueno, un equipo entero manteniendo todo eso, que hasta cierto punto, solo porque nosotros lo queramos muy mucho, no significa que a ellos les vaya a dar dinero. Y en esto estoy totalmente de acuerdo, excepto en una cosa. Toda la infraestructura ya la tienen. Es decir, yo estoy de acuerdo que esto es un juguete, que no lo van a hacer, que les supondría interfaz, que tenga una tarjeta de red, que tenga un wifi, que tenga nada, que seguro que lo tiene, porque no deja de ser una placa que ya conocemos todos, que seguro que es igual que la de la Super Nintendo. En Vita lo tienen. Por eso mismo. Es decir, que esto ya lo tienen y tanto gasto no supondría. Y quien quiera lo usa... Y que no, que cuesta 99 pavos. Que ostras, que nos reíamos de lo caro que era la NES y la de esto, pero son 99 pavos por 20 juegos en un cacharro cerrado. No sé, me parece que podrían hoy en día, si haberse estirado un poco más y haberle pasado la mano por la cara a Nintendo diciendo, mira, vale, sacamos una copia de lo vuestro, pero lo mejoramos. Que no, que eso va a sacar cuatro perros, es lo que dice ahí. Totalmente. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y así eso lo sacarán en el modelo 2, sacarán más juegos. Oye, vamos a continuar con más cositas. Johnny, esta noticia VR supongo que será tuya. Sí. ¿Qué ha pasado? Oculus Quest. Quest, ¿eso qué es? Oculus, que ha tenido ahora una fiesta, party, como paga Facebook, pues van haciendo cosas de estas. Y han presentado un modelo nuevo de gafas. Hasta hace nada teníamos las Rift, que ya sabemos todos de qué va, la potencia que necesitan. Y lo que dan, y luego tenían un modelo que se conoce menos, que es el Oculus Go, que son unas gafas modelo completo, no tienes que poner móvil ni nada, son standalone, que tenían un catálogo limitadito de más de qué juegos tenían experiencias, reproductores de vídeo y cuatro chorraditas para iniciarse. Y de hecho la Oculus Go y la Rift lo llevan dos equipos totalmente diferentes en dos sitios totalmente diferentes del mundo, no sé si uno es California, el otro en Europa, no recuerdo, o sea, están totalmente separados. Y el caso es que las Oculus Go era, a ver, creo que eran $199, que por lo que han vendido las puedes conseguir por 150 fácil, y era algo para iniciarse, para ver. Y la experiencia es brutal igualmente, ¿eh? Sí, sí, la experiencia brutal, pero claro, porque la otra alternativa barata son los visores estos cutres y un teléfono. Cambia mucho a las Oculus Go. Estamos hablando de las cajas de cartón esas donde pones un teléfono, Johnny. Más o menos, algo más pulido, pero más o menos. A ver, bueno, hablando de esto, es decir, no sé si has utilizado las Gear alguna vez. Sí. Pues, ostras, para ser tan cutre, es que la verdad es que las Gear están certificadas por Oculus. Tienen sus lentes y tienen... Ya estamos hablando, pero solo el visor... Qué cutre. Solo el visor sin teléfono ya eran 100 y pico pavos, ¿eh? Bueno. Que venían las Gear en la exclusiva de Samsung y valía lo que costaba. Ahora han sacado algo intermedio, que es esto, Oculus Quest. Que la idea es muy buena. Son standalone, no hace falta PC. La resolución es muy buena. Si queréis mirar características, en cualquier web las tenéis. Pero el procesador es un modelo bastante antiguo. Bastante antiguo, es del año pasado, pero en estos procesadores el tiempo pasa muy rápido. Y Oculus está vendiendo la moto de que todos los juegos actuales de Rift funcionarán aquí. Pero el caso es que la letra pequeña dice que hay que portarlos. Y hay que portarlos a un procesador bastante menos potente. O sea, no me puedes vender que un procesador de móvil de hace un año se va a portar como se están portando las Rift que necesitan la potencia que necesitan, que llevan años vendiéndolo en la moto, de que hace falta mucha potencia para renderizar 90 frames en cada ojo, etcétera, etcétera. Y ahora decir que esto hace lo mismo. Por $400. Que yo soy un poco escéptico en esto. Me gusta la idea de que por 400 pavos tienes una iniciación a la realidad virtual y puedes vivir la experiencia. Viene con sus mandos, viene con todo. Pero que me vendan la moto diciendo que es lo mismo que una Rift ya no me gusta tanto. Dicen que van a venir con 50 juegos, no se sabe cuáles, han anunciado unos pocos. Han anunciado Super Hot VR, que es un juegazo, es muy bueno. Jugarlo en VR debe ser la leche. Pero claro, de potencia pide poco y nada. Juegos grandes aquí creo que no vamos a verlos. Y la idea me gusta, pero tengo que decir que soy un poco escéptico. Supongo que en este caso solo se jugarán con aquellos que el downgrade sea apenas perceptible. Que sea algo que no notes con, sí, con eso este es lo que sabes tú, que sabes algo de tecnología. Pero Oculus te está diciendo que todo el catálogo puede ser compatible. Y ahí es donde creo que están vendiendo un poco la moto. A ver, o sea... El 835 este sí, me parece bastante buen procesador, o sea, es de los móviles de alta gama del año pasado. Lo que sí que veo que la resolución es brutal, o sea... Claro, esto es lo que te estoy diciendo. Este procesador, tú que tienes más de técnica, este procesador tiene que realizar eso en cada ojo a 90 frames. Cuidado, y hablando de que es un cacharro independiente, todo esto lo alimenta una batería. ¿Qué resolución es, Johnny? 1600 por 1400 por ojo. Joder. Digamos que los dos ojos sería como, no casi, no 4K, pero... Pero casi. Pero el cálculo para un móvil de estos es bastante brutal. Lo que sí que es verdad que a ver, yo creo que sí que se puede llegar a hacer verdaderas virguerías con este cacharro. Lo que pasa es que se vea exactamente igual que con las Rift. También depende, que piensa que con las Rift... Depende mucho del PC que tengas. Entonces, a lo mejor te están diciendo, se ve igual que con la Rift en un ordenador de hace 4 años. Bueno, pues, pero entonces, es no que miente. Según Rift, el ordenador de hace 4 años ya no es compatible, porque esta gente te va pasando el check. Lo sé porque yo tengo el programa que me va diciendo no, el ordenador ya no... Y por ejemplo, mi portátil que tiene una 960 me dice que ni hablar. Porque será una 960 móvil, etcétera, etcétera. Sí, por eso digo, ¿sabes? Cómo va esto. Que ostras. A ver, que yo tengo claro algo, el futuro del VR es esto. Sí. Yo tengo unas gafas en casa y muchas veces, por ejemplo, este verano no las he usado nada, porque solo ponérmelas es un calor horrible. Además, cables, líos, enchufa este USB al ordenador, esto al enchufe, esto al ordenador y esto a la pantalla. Es follón. La experiencia es muy buena, es muy inmersiva, es brutal, pero la verdad es que es un follón. Tener unas gafas independientes, con batería, que te las pones y le das un botón, eso es el futuro. Totalmente. Ahora... Con estos procesadores, sobre todo por disipación de calor y gasto de batería, es un primer movimiento bueno. Pero claro, también veo por otro lado que son 400 euros para iniciarte. si te mola mucho y quieres la experiencia completa, vas a tener que ir a las gafas buenas y a un PC potente. O, si tú lo has tenido utilizado un año, el año que viene veremos qué hay, porque a lo mejor... No, ya lo han anunciado. Cuando han anunciado esto, han dicho que estas son las últimas gafas que hace Oculus de primera generación. Eso significa, entiendo yo, que ya con el dinero de Facebook están haciendo la segunda generación de Rift, que entiendo que serán inalámbricas. Pues a ver. Pero irán acompañadas de un PC pepino. No, lo que pasa, ya te digo, es decir, este procesador es antiguo, pero seguro que ya lo tienen más que dominado y optimizado. Sí, pero en lugar de juegos va a ser lo de siempre, que son experiencias. Los cuatro juegos que hay anunciados están muy bien, son resultones, son estéticamente muy bonitos, pero son experiencias cortitas, puntuales. Yo tengo una cosa, si esto funciona, el VR Chat va a vender... El Oculus Go lo tenía, ¿verdad? Creo que sí. Pues estando Facebook detrás, cuenta. Bueno, pues oye, que ya llevamos una horica aquí de programa casi, vamos a hablar de jueguitos, que hemos tenido 2 meses de vacaciones. Creo que incluso hemos podido jugar un poquito más de lo normal estando de vacaciones, sí. Y vamos a ver. Empezamos con Roberto, que no sé cuántos millones de juegos has puesto aquí. Empieza a resumir, Roberto. Pues yo he estado muy ocupado jugando videojuegos. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Bueno, pues me terminé por fin Yakuza 6. Rápidamente voy a comentar que el juego me ha gustado mucho, pero hay un pero con este Yakuza, y es que a nivel técnico es, a falta de jugar el Yakuza 0 y los Yakuza Kiwami, es un Yakuza impresionante. Tiene el tema de gestión de secundarias, es el mejor, pero hay una cosa que no me ha gustado, y es que en el escenario de Kamurocho, que es el escenario principal de la saga, hay una parte del escenario que está tapado con vallas, que hay una obra, diciendo, ah, bueno, no puedo entrar a esa zona, pero supongo que más adelante podré avanzar. De hecho, gran parte de los otros juegos transcurren en esa zona. Pero no, esa parte del mapa está completamente oculta durante todo el juego. Y me fastidia porque se podría haber aprovechado para meter algo más en la historia. Que está muy bien, es un buen cierre para esta saga. Y... recomiendo, a ver, si habéis jugado a los Yakuza, este es obligatorio jugarlo porque es maravilloso. Pero aún así tiene ese pero que no me ha terminado de gustar. Roberto, ¿te estás quejando porque hay obras en un juego? Eso es lo más de viejo que he escuchado en mi vida, ¿eh? Y de hecho me quedé, dejé a Kiryu mirando la obra durante una hora y no me dieron logro, tío. Porque no hablabas, tío, que en mi tiempo la mezcla la hacíamos así. Se tenía que poner las manos atrás, la espalda. Si no, no funciona. A lo mejor me da un logro por ser viejo mirando obras, pero no. Oye, vamos a continuar. ¿Qué más has jugado, Roberto? Rápidamente, que lo comentó ya Seba, Rise of the Tomb Raider, sí. El juego anterior al que acaba de salir ahora, ¿vale? Me ha gustado menos que el anterior, que el primer Tomb Raider de la nueva época, porque no sé por qué dice, oye, el Tomb Raider ha vendido bien, pues vamos a sacarlo bien, pero metemos... secundarias a punta pala sin sentido para tener a la gente entretenida. Oh. Y sí, secundarias. Tiene un montón de cosas secundarias que... Está apuntando, Roberto, está apuntando en su libreta. Otro juego. Que si dijese que son divertidas y aportan algo hacia la historia, pues bien, pero no sé, yo estaba... Volví un poco a la sensación de cuando jugué el Mad Max, que digo, ¿por qué hago cosas secundarias si no me importa nada lo que ocurre aquí? Oh, entonces, Mad Max. Lo acabé... La historia principal no está mal, pero tiene ahí algunos saltos de guión que digo, pues vale, se supone que son saltos de guión que tienen que impactarte, pero como estaba tan desconectado de la historia por culpa de las secundarias que te meten por en medio sin parar, pues no me llegó bastante. Dicen que el nuevo, el que ha salido ahora, está mucho mejor, pero bueno, supongo que lo jugaré dentro de un año o algo. Venga, vamos a por alguien más. Aida, por ejemplo, ¿a qué has jugado tú? Pues yo he estado jugando un juego que ya se comentó aquí, que lo estuvo jugando Johnny, que es South Park Retaguardia en Peligro. ¿En castellano? Como aprendí de tu error, me lo he dejado en inglés, íntegramente en inglés. Johnny, perdona, ¿acabaste el juego o al final lo abandonaste? Qué va, lo abandoné a, no sé, llegó a las 10 horas menos. Vale. Y no, ya... yo ya llevo bastantes más. Me quedan poquísimo para acabar, pero me estoy liando a subir cosas de nivel y conseguir cosas porque me he puesto en plan mirindo. El caso es que me gusta muchísimo más el sistema de combate del segundo que del primero. Hay que decir que la historia es más aburrida, es más sosa, tiene... no sé. No engancha tanto, pero he de decir que a nivel de sistema de combate me gusta mucho. Lo han mejorado bastante, tiene un poco más de estrategia dentro de lo que es el tablero de juego, donde están haciendo el combate, y creo que es algo a destacar del juego. que en ese sentido sí que me está gustando más la experiencia con este que con el anterior, con el de la vara de la verdad. Sin entrar en spoilers, ¿puede ser que la historia, después de haber jugado el primero, no sorprenda tanto? ¿O sigue siendo tan bestia como el primero? Es bestia, pero en otro sentido. Creo que el primero tenía, o sea, el primero había un momento que luchabas contra un bebé abortado zombie gigante. Sí. Y nazi. O sea, pues después de eso, ¿qué esperas? Pues ya, cuando tocas techo no puedes luego superarlo. Entonces en este juego, pues sí, hay otro tipo de enemigos. También hay mucha broma con el hecho del tema del género del personaje, de si decides ser género neutro o tal, pues te viene a dar palizas, pero si decides ser chico también. Luego hay mucho más, todo el tema este que hay ahora del lenguaje más inclusivo y tal, en el juego está todo esto y está pues en el humor de South Park. Pero creo que no es tan descabellado como el primero. Uh-huh. A pesar de serlo, porque sigue siendo universo de South Park. Vale. Tomamos nota. Yo le tengo ganas, lo que pasa es que tengo que sacar tiempo porque he perdido la vida. Pero tiempo. Si juegas a juegos procedurales y esperas acabarlos, sí, no se acaban. Entiéndelo. Era un chiste que hice en el canal, pero Johnny está preocupado por mi salud mental. Y sí, un chiste, razón. Dice. ¿Un chiste, de verdad? ¿Es un Johnny, chiste? No Man's Sky. Bueno, que tú también le has dado un pelín, ¿no? La drogaína. Yo, por favor, ya la había jugado. Sí. Yo ya estoy un poco inmunizado. Claro. A ti te ha venido todo de nuevo. Claro, yo también. Sí, yo cuando hubo la polémica de original cuando se lanzó el juego, como no la había jugado, me da bastante igual. Yo he de decir que lo estoy disfrutando muchísimo. Me entretiene mucho el juego. Sí que es verdad que es repetitivo al 2000%, pero me da igual porque me mola recolectando mis cositas para montar mis bases y hacer mis misiones y esas cosas. Y yo creo que llevo unas 100 horas ya jugadas. Uf. O sea, Eva me dijo, esto a las 10 horas te aburres. Y sí que es verdad que veo que es lo mismo, pero que no me importa. Y este verano, que encima no me pude llevar el PC, no podía jugar al Elite, pues me enganché a este y la verdad que llevo mucho vicio a la metadona. Este es tu metadona. La metadona de Elite es No Man's Sky. Yo tengo un problema de adicción con los juegos, ya lo reconozco. Con los juegos repetitivos. Sí, y no me importa. Y oye... Y no me importa. A veces lo comparo un poco, que es como el Minecraft del espacio, porque es eso, recolectas y construyes cositas, pero bueno, a mí me vale. No es como es el Minecraft del espacio. ¿Mm? Yo jugué cuando salió el original, la versión 1.1, ha mejorado bastante, no tanto, no ha cambiado tanto, sí que han añadido más cosas, han puesto la cámara en tercera persona, han mejorado muchas cosas. El cartón que le veías a las 20 horas, ahora se lo veis a las 50. Pero claro, cuando llevas 50 ya sí que notas que a ti te gusta, yo entiendo que a ti te gusta y por eso puedes estar 1000 horas, pero que es el palo y la zanahoria. Recolecta 50 para hacer esta herramienta que te va a permitir recolectar 200 para hacer esta herramienta con la que podrás recolectar 3000 para hacer esta otra herramienta. Totalmente de acuerdo con eso, pero es que a mí son tipos de juegos que me relajan para desconectar del día a día. Pues, sí, sí, no, y para echar unas horas sin no pensar es ideal, ¿eh? Sí. Es perfecto. Y entonces este verano a mí me ha ido muy bien. Supongo que ahora, principalmente porque tengo mis juegos pendientes y llega el Red Redemption en nada, lo abandonaré en breve. Pero sí que es verdad que por el momento, ya os digo, llevo 100 horas, un pelín más y me gusta. Pero vamos, no os metáis que es droga mala. Y dicho esto, perdona a la gente de FON porque estoy jugando a la competencia. Pido disculpas. Pues sí. Adri, ¿qué? Pues mira, quería comentar otro, pero ya que habláis de droga... Sí, ya sé dónde va, ya debe venir. Es que el Stardew Valley, si no he pasado de las 120, que no ha llegado al récord que tengo con el Breath of the Wild, pero vamos, que es que le he dado... Y un poco por lo que comentas, porque para mí es como un pequeño lugar feliz de relax, que estoy, además que puedes jugar una hora o puedes jugar tres, lo que te apetezca, y me desconecta mogollón. Y aparte de que me gusta este rollo de simulación de granjas y tal, me gustaba el Animal Crossing, es un tipo de juego con el que, pues sí, como tú, Jordi, que me gusta y me meto mucho, me ha sorprendido muchísimo el Stardew por el nivel de detalle y de cuidado que tiene con las cosas, con los personajes no jugadores, con que cuando más avanzas del juego te van saliendo más cositas que puedes hacer, más mini aventuras a las que te puedes enfocar y que no sea solo el día a día de la granja, puedes elegir hacer solo el día a día de la granja, puedes elegir ser más social, que yo no lo soy mucho, y hablar con la gente del pueblo y evolucionar por ahí, como que es un juego que se me hace que eso, que he jugado 100 horas, pero no me da la sensación de que se me haya hecho repetitivo, ni de que ya sea hacer siempre lo mismo, sino que me parece que crece mogollón a medida que vas jugando, y no sé, me ha gustado mucho, la verdad. Pues tomamos nota del que yo debería no jugar nunca, por lo que cuentas, pero vamos con este Stardew Valley. Rafa, ¿ha jugado una novedad casi? Sí, sí, sí. ¿Qué ha pasado con este Dying of Daylight? Vamos a ver, o sea, ya sabéis que yo nada más juego en directo, porque no tengo tiempo para otra cosa, así que lo juego, lo emito y generalmente suelen ser mierdas como pianos, pero en este caso me he intentado dar varios gustitos, bueno, realmente solo uno, y he jugado un juego más o menos moderno, que es Dying by Daylight, que es un juego multiplayer online, etcétera, etcétera, que puedes jugar uno contra cuatro. ¿En qué consiste? Pues es un juego de basado en las películas slasher, en las películas de jóvenes perseguidos por y asesinados por. Puede ser, a lo mejor me equivoco, que este sea uno de los juegos que regalan este mes en el Plus. Este mes fue el pasado, no, creo. Creo que fue el pasado. Este mes. Sí, es este. ¿Sí? Pues la verdad no. Es que es bastante, bastante guay, porque es eso. Es decir, un jugador hace de asesino y cuatro jugadores hacen de gente que se tiene que escapar del asesino y, bueno, sin más. Es decir, ¿tiene modo Battle Royale o no? No tiene modo. Bueno, vale. O sea, uno contra uno, pero. Pero la idea es que los cuatro jugadores han de cooperar para intentar salvarse, activando unas puertas. Están como una especie de campo, de camping o de escenario cerrado en el que tienen que activar unos motores de electricidad, ¿vale? Estos que van a gasolina que generan electricidad, unos generadores, para abrir unas puertas. Y la verdad es que está muy guay, muy guay. Y me lo he pasado bastante bien. Y bueno, el otro juego, visto que todo el mundo juega a Spider-Man, pues digo, yo también voy a jugar a Spider-Man. Pero voy a jugar a Spider-Man a... Spider-Man contra los seis siniestros, que es una aventura gráfica No te inventes juegos. Para niños a partir de 7 años de mediados de los 90. Y cuando digo a partir de 7 años, es que un niño de 7 años no va a jugar. Ni uno de 8, ni uno de 9, ni uno de... No va a jugar nadie, de hecho. O sea, porque es una aventura gráfica... ¿Tú por 2 euros? No, este juego... Es, no, o sea... ¿Qué sistema es? MS2. MS2. MS2. Emití, hice un streaming de un juego de MS2, ¿vale? Bueno, la cosa es que es claro, o sea, mucha gente entró diciendo, pero esto no es Spider-Man, digo, ¿cómo que no? Mira, Peter Parker, ¿vale? Que es un poco raro y que tira cosas raras, pero es una aventura gráfica, no es un juego de acción. Bueno, hay escenas, es decir, el juego no avanza como una aventura gráfica que tienes que investigar y demás, avanza con diálogos, simplemente haces clic y se oye, y hablas, y poco más, y vas avanzando y de tanto en tanto te sale algún malo a tirarte cosas y tienes que esquivarlo, lo cual con un ordenador moderno es imposible de jugar. Lo jugaste, recordamos, en tu canal de Twitch, en la sección de juegos de saldo, ¿no? Exactamente. ¿Qué te costó este? En este caso no es de saldo. ¿No? No, porque... ¿Te costó dinero? Este juego es bastante buscado, me costó 6 euros... Pero es que es la oferta más barata que encontré, porque si buscáis por eBay se les va la pinza, porque es muy difícil de encontrar, porque salió de estos que salen así en plan que Anaya tira una tirada, pues yo que sé, Ace Ventura, La Pantera Rosa y todos estos, que fueron juegos bastante buenos, y este salió entre ellos y no salieron muchos. Lo importante, hablando de Spider-Man, Roberto y Aida, que creo que los habéis jugado, Roberto, ¿qué? Un juego mediocre, ¿no? Hombre, no sé, me saca el platino, así que a lo mejor no me ha gustado. No, a ver, estaba un poco reticente por si al final ibas comprarlo de salida iba a ser demasiado gasto, pero al final creo que ha merecido la pena, pero el juego me ha gustado mucho con sus peros. Primero me llama la atención que la historia principal del juego me ha gustado mucho, digo, hostia, esta gente se ha empapado mucho de Spider-Man. Claro, mi sorpresa fue cuando vi quién había sido el guionista principal, es Dan Slott, que es el que ha hecho, el que estaba haciendo el último arco durante varios años de Spider-Man. O sea, es un tío que conoce mucho la historia de Spider-Man. Aquí ha tenido mucha libertad porque este universo de Spider-Man no es el del el principal de Marvel, sino que es uno de los muchos universos de Spider-Man que rondan por ahí. De hecho, ha empezado un evento en los cómics de Spider-Man que se llama Spider-Geddon, o sea, como Armageddon, Spider-Geddon, y en el número 0 está ambientado en este universo, con este juego. Y de hecho, lo que ocurre en ese cómic ocurre después del videojuego, o sea, que te cuentan en el final. Así que cuidado si os vais a leer ese cómic. Y el juego técnicamente es una bestialidad, o sea, lo de balancearse como Spider-Man por Nueva York es absolutamente maravilloso. Puedes estar 20 horas jugando, que si te dicen vete de aquí al otro punto de Nueva York, pues tienes viaje rápido, pero dices, no, prefiero balancearme porque me gusta mucho. Me gusta a ver cómo puedo balancear más rápido, a ver si tardo menos tiempo para ir de este punto al otro. Toda la mecánica de balanceo es maravillosa. El mapeado de la ciudad es genial. Hay escenarios reales y escenarios inventados. Está la Torre de los Vengadores, por ejemplo. Está el Sanctus Sanctorum del Doctor Extraño, la Embajada de Wakanda. Es maravilloso. Tiene muchísimo detalle la ciudad, lo cual choca un poco con ciertos momentos de la historia que no cuajan con las secundarias. Aquí también tienes un montón de secundarias, Mirindo, ¿eh? Tienes un montón de coleccionables y cosas que buscar. Oye, dejarme en paz, dejarme en paz. No puedo, no doy abasto. Bueno, pues para que vea, aquí ya es otro nivel, porque cuando vas al mapa tienes la lista de cosas por hacer y luego aparte hay coleccionables ocultos que no aparecen en esa lista, que los puedes hacer también si quieres. Y hay cierto momento de la historia que si te pones a hacer ese momento las secundarias, pues no cuadra mucho lo que te dicen los personajes con los otros. O sea, que ahí no han trabajado mucho la integración de las secundarias con la narrativa. Es decir, podrían haber parado las secundarias en ese momento y decir, no hagan secundarias porque tienes que continuar por la historia principal. Es un detalle, pero choca mucho con el cariño que tiene el resto del juego a nivel técnico. Es maravilloso ir por la calle andando y ves como la gente se gira y dice, ¡hostia, Spiderman! ¡Spiderman no sé qué! Y tienes un botón que en vez de atacar, lo que haces es que señalas a la gente y dices, ¡hey, qué pasa, colega! O aparece gente que tiene un botón de acción encima, entonces te acercas a ellos y les chocas la mano o te haces un selfie con ellos. O sea, tiene detalles que están muy chulos. No sé, a mí me ha gustado mucho, Aida. Cuéntame tu experiencia porque yo me lanzo. Sí, yo iba a retomar por donde lo has dejado. También hay gente que te insulta. Hay gente que se queja de que tu padre... mi padre ya no trabaja por tu culpa porque has hecho... Pues también, no voy a spoilear la historia, pero bueno, tiene que ver con algo que pasa. El juego está muy bien hecho y está hecho con mucho cariño para los fans. Lo que comentabas de todo el universo que ha creado, incluye personajes muy míticos. Está hecho para auténticos fans de Spider-Man, pero cualquier persona que no conozca tanto el personaje o su historia lo puede disfrutar igualmente. El tema de las secundarias. El problema está que tú empiezas el juego que tienes algunas misiones secundarias que ya de por sí cuando intentas ir de un punto A a un punto B te saturas porque no paran de haber persecuciones, no paran de haber pues puntos de interés que tienes que ir a hacer alguna cosa y a medida que vas jugando desbloqueas aún más, de forma que el mapa se acababa convirtiendo en un mapa de iconos por todos lados. De eso pecaba el último Batman, pasaba exactamente lo mismo al principio. Y lo peor es que las secundarias creo que se van desbloqueando más hacia el final, son incluso más repetitivas. Entonces son muchísimas secundarias cada vez más y algunas que no aportan nada, que simplemente es por hacerlas, por completar todo, pero no aporta tanto. Tiene modos de sigilo, tiene modos muy interesantes y el juego está bien hecho en el sentido de tiene mucha luz, no es como los Batman que los fallos no los vas a ver porque está todo a oscuras. Aquí lo ves todo y se ve perfectamente, el tema de balanceo es súper chulo y sí que tienes que aprender a balancearte cada vez más rápido por las escenas precisamente de persecución, de que tienes que atrapar algún coche. Entonces yo el juego lo he disfrutado mucho, aún no lo he completado del todo, o sea que sigo ahí, no tengo el platino. Y la verdad es que tiene muchas cosas muy, muy, muy, muy buenas. Eso sí, viene a ser un Arkham con Spider-Man. O sea, quieras que no, la comparación es totalmente inevitable. Yo lo compré de salida y es en plan de, vale, me ha gustado mucho, lo estoy disfrutando mucho, la historia me llega, me parece mejor hecho que los Arkhams en muchos aspectos, pero pienso, tampoco sé hasta qué punto el comprarlo de salida era necesario. Lo que ha dicho tú ahora mismo, Adi y Johnny, es verdad, es el Arkham City, pero con Spider-Man. De hecho, hubo un detalle que me llamó poderosamente la atención, es que cuando estás peleando contra un enemigo y das el último golpe, el sonido del último golpe es igual que el de los Batman. Es el mismo. Entonces, vale, o sea, no se han molestado en esconderlo. Es decir, vamos a coger el Batman, pero vamos a poner a Spider-Man. Entonces, evidentemente, donde se han volcado más en esta entrega ha sido en crear el mapa de Nueva York y toda la mecánica del balanceo. Yo creo que como este juego ha vendido muchísimo y es un juego oficial de Marvel, una de dos, va a haber segunda parte, segurísimamente, y espero que en esa segunda parte, como también está ambientado en Nueva York, espero que le dediquen más tiempo al tema de dar más variedad, no solo de misiones secundarias, sino de mecánicas, porque luego... no solo es la última parte de secundaria, sino que es básicamente repetir la misma secundaria, pero cambiando los enemigos unos por otros, sino que lo que son las mecánicas de juego, dices, podrían podrían haber hecho algo más por hacerlo más variado, porque tú tienes un montón de gadgets, pero al final es que utilizas 3 gadgets. Tienes 9 y al final dices, voy a utilizar estos 3 porque los otros no hay nada en el juego que me impulse a utilizarlos. Más que nada que utilizarlo. Igual que tampoco no hay casi nada que te impulse a cambiarte el traje, salvo la estética, porque tienes los 3 un montón de trajes para desbloquear. Bueno, la estética y el modo foto. Sí, el modo foto, que mola un montón ponerse un traje de Spider-Man que es como una calavera y ponerte a hacerte fotos con Mary Jane diciendo, a que soy guapo. O sea, es muy gracioso. Pero yo, a ver, si no os gusta gastaros los 60 euros o los 50 y pico euros de ahora mismo de salida, aunque creo que ya ha bajado de precio, os podéis esperar a la versión juego del año porque trae DLCs. De hecho, hay una secundaria que seguro que conecta con el primer DLC que va a salir. Así que podéis esperaros, pero el juego merece muchísimo la pena. Y los spoilers os pueden fastidiar la historia principal bastante. Es uno de estos juegos que a lo mejor saca un poquito más de partido a la PlayStation Pro o algo así, porque la verdad es que se ve brutal y no sé cómo la PlayStation 4 normal puede moverlo, pero ¿lo habéis notado? ¿Alguna ralentización o algo? Es que juego la Play normal no. Y una tele que no es 4K y se ve bien. Y de coña. Sí, sí. Vale. Se ve de fábula, ¿eh? Se ve de fábula la PlayStation 4 normal, se ve de fábula. Lo que sí que he oído es que dicen que la PlayStation 4... El Pro aún mejora más gráficamente. Joder. Día. Y un pequeño apunte sobre este juego, que hay algo que me tenía rayada a mí y a varias personas más, es el hecho de Spider-Man no mata a nadie como Batman, pero muchas veces lo que haces es estás en una azotea e incluso tienes logros en el combate por tirar a gente abajo. Y estamos todos rayados en plan de, a ver, pero si estás estampando gente contra el suelo desde un rascacielos de Nueva York, pues no, si te fijas luego vas a mirar y hay a partir de una altura donde pone una telaraña. Se activa una telaraña, sí. Y entonces lo salva a todos. Curioso. O sea, que sepáis que no mueren, que no, ¿vale? Mueren. Porque yo estaba ya muy reada de no mata a nadie, pero los tira de rascacielos, a ver, algo falla. Pues no muere nadie. Venga, vamos a por más juegos. Johnny, por cierto, ahora que te tengo de espaldas, ¿qué hacías con la página Amazon y el Spider-Man aquí puesto? Ha dicho Roberto que ha bajado de precio y que va. Sí, bajó durante unas horas en una web, hicieron el aviso de que había bajado 40 pavos. A cabo de 3 horas o menos lo rectificaron y volvieron a poner a 60. Vale. Digo, este es capaz de comprarse el juego durante la grabación del programa ya, pero bueno. Calla, venga. Yo estoy mirando Wallapop por una Play 4. Cuéntame, ¿a qué has jugado más, Johnny? Slap and Beans, que podríamos traducirlo como hostias y judías, que básicamente es algunos, de Spencer, ¿no? Exacto, algunos los conocerán, que es de la pareja Bud Spencer y Terence Hill, de sus películas, pues un estudio italiano hizo un italiano, no podía ser de otro sitio, hizo un crowdfunding y han sacado este juego. Está, creo que en PC, PlayStation 4, Xbox y Switch. Y como juego es un desastre absoluto. O sea, es uno de los juegos más malos que he jugado en mi vida. No me digas. Es malísimo, de verdad. De verdad. Lo compré a full price, 19 euros, y me arrepiento un poquito. Ostras. O sea, es un beat'em up de los de toda la vida, con 2, 3, quizás si digo 4 tipos de enemigos exagero. Es básicamente repartir hostias con estos dos. Tiene todos los errores que puede tener. Por el momento bien, ¿eh? Todo. O sea, todos los errores que puedes me tener. Me estás definiendo una peli de Bud Spencer y Terence Hill. Exactamente. El control es regulero. A veces rankea, sobre todo en Switch. A veces hay túneles o columnas que tapan la acción que estás haciendo tú en ese momento. Hay errores por todos. O sea, como juego es un desastre. De verdad. Ahora, como homenaje a estos dos, es perfecto. Las músicas, los sprites, las animaciones, como homenaje a la pareja, si eres como yo y te has criado con las películas de hostias de estos dos, te va a encantar el homenaje. El juego, ya te digo, es horrendo. Tiene unos minijuegos horribles. Hay uno de conducir un coche que, mira, más o menos es potable, pero hay un juego tipo DDR de comer, que además se maneja mal y dura 3 minutos y medio. Es eterno. Es muy, muy malo. Como juego no se lo recomiendo de verdad a nadie. Como homenaje de oferta, adelante con él, porque os va a encantar. Además, nada más empezar, desbloqueas un modo jukebox que tienes todas las canciones míticas de las películas. Todas. Como homenaje, perfecto. Como juego, no lo toquéis ni con un palo. Oh, vaya. Tomamos nota de ello. Adri, ¿qué pasa? ¿Que han llegado los Reyes? ¿Que te has comprado algo? Me compré una PlayStation 4, yo siempre a la orden del día, actualizada. Y sí, porque me estaba esperando a comprarme la Pro para cuando saliese el Last of Us 2, pero dije, mira, va a quedar mucho, cuando salga Last of Us 2 me compraré la consola mejor que haya en ese momento, y me lo he comprado. Oye, lo tiene decidido, pero a full, seguro tiene el dinero ahorrado ya. Claro. Hombre, ya te digo. Y ya lo he estrenado, la he estrenado con el Uncharted 4. Bueno, o sea, además que llegaba, no sé cuál es el último que había jugado en la Play 3, creo que el ICO. Y bueno, cuando me puse con el Uncharted 4, flipé con el cambio de calidad, de imagen, de tal. No, no, que es un Uncharted, que yo también lo estoy jugando estos días, cuando me acuerdo que lo tengo, porque el No Man's Sky me quita la vida. Pero bueno, es Uncharted 4, es Naughty Dog y gráficamente es espectacular. Sí, sí, es espectacular, pero luego me ha gustado muchísimo también en el resto de los aspectos, porque bueno, ya no creo que son que diga nada nuevo con el tema de cómo cuenta las historias Naughty Dog en sus juegos, pero es que me ha encantado un montón de cosas, todos los flashbacks jugables, cómo te va contando un poco la historia y la conexión que tienen los dos hermanos. Claro, yo no sé si me queda mucho, estoy en Madagascar, por no entrar en spoilers, no sé si todavía me queda mucho juego o no. Te queda bastante, sí. Pero por ahora tengo la sensación de que por un lado es lo de siempre y no me importa, porque es lo que busco en Uncharted, pero por otro lado digo, hostia, es lo de siempre. Pues estoy a mí, un poco... Fíjate que no me ha parecido lo de siempre, porque bueno, aparte de que yo tenía la cosa esta de que cada nuevo escenario al que llegaba, sitio que llegaba, me parecía todo precioso. Oh, y sí, claro, de repente descubrir la capacidad gráfica de una consola nueva, pues también es un punto a favor, pero para mí, aparte del tema de las narrativas, porque por ejemplo me gusta la historia del protagonista de Nate, me gusta mucho cómo está contada, con ese primer capítulo de un día normal y cómo ves que se está engañando a sí mismo, o sea, como que me gusta cómo te van contando, metiendo un poco en su conflicto y luego en el tema de con el hermano. Pero, por ejemplo, a mí me gustó, que me acuerdo que Johnny me dijo que se le hacían pesados los momentos pañum pañum, pero a mí me gustó porque como estaba el sigilo muy mejorado, que es algo que yo echaba de menos en los anteriores, por ejemplo, cuando te ven los contrarios, ya puedes volver a esconder, ya no puedes volver a esconderte, ya te han visto y tienes que acabar toda esa zona a disparo puro. Y aquí me gustaba mucho que era unas zonas de disparo, o sea, de acción de ese estilo, como muy largas, pero me permitían reubicarme, buscarme una estrategia nueva, como que a mí eso me gusta mucho lo del sigilo, y hacer la combinación de las dos cosas me resultó muy divertido. Pues efectivamente me acabas de confirmar que el sigilo no es lo mío, porque soy un torpe y joder, acabo disparando continuamente siempre. El tema de sigilo me flipa, y aquí eso me gustaba poder, pues venga, aquí lo tengo un poco más complicado, salgo, mato a tres y me vuelvo a esconder y me busco otra nueva forma, tal, y aunque eran largos me lo pasaba, es que me resultaba muy divertido, me gusta mucho el tema de los sigilos. Y nada, y no sé, es que me... Bueno, de acción yo creo que no es el que más me gusta, porque el Uncharted 2 lo tengo ahí arriba en el podium, pero hay un momento, no sé si os acordáis, que a lo mejor lo habéis jugado hace mucho, en el que han cogido al hermano y tú tienes que como rescatarle, y hay una secuencia de acción larguísima en la que cambia como con muchas mecánicas de juego, y empiezas en el coche, luego vas como por una... tiras la tirolina esta que tiene y vas con la tirolina, luego te agarras a un coche y vas, pues eso, disparando desde en el suelo, como haciendo esquí en el suelo, vamos a decir, y disparando, luego te vas de coche en coche, luego vas a la moto, luego estás con la moto y tú tienes que disparar y te metes por debajo, o sea, como que hay una secuencia de todo un montón de transiciones entre un montón de mecánicas que, bueno, me pareció alucinante, pero el resto, bueno, en cuanto a acción me gustó más, yo creo, el Uncharted 2, pero vamos, que me lo he pasado, ha sido el mejor juego para estrenar la Play 4. Adri, cuando en cierto momento del juego ves cuadros de piratas y ves a cierto pirata. ¡Mira! Mejor easter egg ever, porque además sale dos veces. Primero con el cuadro, que es como, perdona, este es Guybrush Threepwood, y luego está en estatua y fue como, me encanta este guiño. Que además me gusta también cómo mezclan la historia de los piratas, que es la historia principal, con lo que está pasando con el hermano y el amigo y todas las historias que tienen entre ellos tres. No sé, me parece que es que son muy buenos escribiendo los juegos y mezclándolo con las mecánicas y con la narrativa del juego. Me parece que, en fin, que me enamora como las cosas que van haciendo. Tú es que con Naughty Dog no tiene solución. No tengo, porque ¿qué hice después de Uncharted 4? Jugar al The Last of Us Remastered. No. Y además esto era como, me acuerdo que estaba él y vamos, lleva él, y yo que no, que voy a mirar cada esquina de este juego. Voy a escuchar a cada personaje secundario. ¿Cuánto hace que jugaste en Play 3? Un año. Un año y has vuelto otra vez en Play 4. Sí, sí. Y tengo como 4 gigas de vídeos guardados. Ay. Luego me llamáis a mí loco. Yo no quiero decir nada, pero bueno. ¿Qué queda por aquí? ¿Qué más te queda, Adri, que quieras destacar? Pues mira, ya que lo había mencionado antes Roberto, he jugado al Bad North, que lo acaban de poner en la Switch. No sé si ha sido un estreno, una novedad. ¿No estaba el juego de antes? No, ¿no? Bueno, pues es un juego de estrategia en tiempo real, que tú pues tienes como unos comandantes con unos mini ejércitos especializados, y hay unas islitas y vas conquistando las islas, avanzando en el juego, y es de estos tipo roguelike, que cuando las islas se generan automáticamente, y aparte si te matan tienes que empezar desde el principio, lo cual me parece un poco horror, porque hasta que consigues luego volver a mejorar tus escuadrones y avanzar y tal, se te hace un poco pesado, porque ya has estado en niveles muy avanzados y tener que empezar desde el principio, pues es un poco rollo. No es como, bueno, es que hace poco jugué al Flaming the Flood, que también si te matan tienes que empezar desde el principio, pero es diferente, porque el divertimento del juego, que es la supervivencia de como de zona a zona, está desde el primer momento. Pero es que en este juego, pues eso, hasta que lo vuelves a avanzar y tal, a mí creo que se me hace un poco pesado. Si me matan ahora que estoy súper avanzada, me va a dar muchísima pereza volver a empezar de cero. Pero me parece muy bonito gráficamente, y luego, pues nada, pues es un juego de estrategia, de un poco gestionar tus escuadrones y ver y estar sobre todo súper atento a cómo, cuando llegan los barquitos con los vikingos a atacar la isla, y estar ahí al quite para mover los escuadrones y tal. Pero bueno, es muy sencillito, pero yo creo que es muy entretenido para estar un ratillo jugando, y me ha gustado. Es muy barato en la store online esta de Nintendo. Bueno, pues dejamos un poco de lado los juegos de Adri, y a ver, Roberto, ¿qué te queda por comentar aquí? Que ha jugado muchas cosas. Sí, bueno, rápidamente, como estaba buscando juegos cortitos para jugar entre el Yakuza 6 y el Spider-Man, pues jugué al Rime, que lo terminé y todo eso, pero jugué al Tales from the Borderlands. Curiosamente, con los 17 Tales, pues es uno de sus juegos que más cariño levantó en la comunidad, y he de decir que me ha gustado, pero evidentemente estos juegos lo que te gusta realmente es la historia, porque a nivel jugable tienen más bien poco. Y es un juego que, si os gusta la saga Borderlands, dadle un tiento, porque era, supongo, estará. Yo lo conseguí en un bundle. Seguro que lo tenéis. Lo dieron en el Plus hace tiempo. O sea que seguramente lo tenéis, pero no lo habéis podido jugar todavía. Creo que incluso es un juego. Perdón, con Twitch, me parece que también con Amazon Prime, que tienes la cuenta de Twitch, me parece que lo han regalado ya un par de veces. Mira, otro juego que tengo y que no he jugado porque no me acuerdo. Pues dadle un tiento, porque tiene personajes nuevos para que introduce la saga, evidentemente de personajes conocidos por los habituales de Borderlands, y es un juego que tiene una historia muy divertida dentro de la tónica, y se hace bastante ameno jugarlo. A nivel jugable es que ni lo comento, porque estos juegos a nivel jugable es residual lo que queda. Muy bien, pues vamos a ver, ¿quién queda por aquí? Rafa, ¿seguro que quieres hablar de esto? Sí, sí, sí que quiero hablar. Es decir, en Desaldo la gracia es eso, jugar a juegos muy baratos que... Precio, queremos saber precio para empezar. En este caso un juego, es que ahora no me acuerdo exactamente si era 1,50€, pero era menos de 1,50€. La cosa es que, bueno, cogí por 1,50€ o menos Garfield de PlayStation 2. Que... Bueno, ¿qué temática puede tener Garfield en un videojuego? Pues a Garfield se le va la olla y destroza toda la casa dejándola patas para arriba, así que tienes 8 horas para recogerla toda antes de que llegue John y te meta la bronca por no haberlo hecho. Eso no lo haría nunca Garfield. No, echaría culpa a Odie. El tema es que en la introducción le echa la culpa a Odie y obviamente John no se lo cree y dice, bueno, vas a recogerlo todo. Y entonces es un juego... que obviamente es un juego para niños, pero que, ostras, es que por ese precio estás entretenido tú como adulto, pero sobre todo un niño, estás como mínimo 2 horas por 1,50€, y la verdad es que no solo pasamos mal el directo, fue bastante, bastante curioso, sobre todo cagarte en el puto perro, porque te está dando por saco todo el rato. Tengo una pregunta. ¿Tiene como coñitas? O sea, de coñitas, la gente de que nos gusta mucho Garfield y tal. ¿Tiene ahí? Es ideal. Sí. Es ideal. Ay, que no se me ha hecho esto de repente. Es, yo como padre tengo que decir que 1,50€ las 2 horas es un chollo, ¿eh? Es un chollo, exacto, exacto. No. Es lo que quiero decir. En esta sección intento descubrir a la gente juegos que pueden ser interesantes por ese precio o simplemente reírnos de lo malo que es, y por eso está este precio. Y en este caso, otras veces ya ha ocurrido, hemos descubierto un juego que... A ver, no es el juego, no es un GOTY, no es nada, es decir, pero ostras, vale el dinero que cuesta, incluso, ostras, se rinde bastante bien. Con lo y cual, se llama Garfield a secas. Garfield, para ahora no recuerdo. Sí, Garfield para Play 2. Es que no recuerdo. Es igual, ahora tampoco sí creo que la gente vaya corriendo a la tienda a buscarlo. No, yo lo estoy buscando. Pero si vais a una tienda de segunda mano de estas que como no me pagan, pues no voy a decir nada, pues seguramente lo encontréis allí. Muy bien, ¿qué más queda por aquí? Aida, te queda un juego, ¿no? Me parece. Sí, por llamarle algo. A ver, yo también he tocado fondo un poco a lo Rafa. Pero yo no he tocado fondo. Deja, he tocado bueno, fondo a los Rafa. Me a gusta. Ver, yo tuve una época a mis 9 años de engancharme muy mucho a un MMORPG llamado Tibia. Esto sí que es tocar fondo. Y el caso es que hace unas semanas me descubrieron en el trabajo unos compañeros que estaba la versión móvil hecha por la comunidad. O sea, no, ya no es. No te lo pierdas. La millennial esta me decía antes en el bar: sí, claro, el Tibia este, no ha jugado tú al Tibia en el colegio. Pues en mi colegio no había ordenadores. A ver, pero la millennial jugaba a una edad en la que jugaban gente mucho mayor que ella. O sea, yo recuerdo tener problemas en el servidor de incluso encontrarnos en nuestro clan un pedófilo que me pedía fotos. Dios. O sea, te imagínate. ¿Qué haga? Yo vamos, sí, los que tengáis hijos, cuidados con el tema internet y el online. Pero bueno, quitando esto, no le llega a pasar fotos. O sea, que veo que se mira con cara de pero. No pasó ¿Tiene nada. ¿Tiene foto? ¿Tiene foto? No le pasé mi pack. ¿Qué tal el Tibia este? Pues es que el Tibia, el problema que tiene es un juego que es lento, es pesado, es en plan de empiezas a jugar y es lo que decía otro compañero otro día, de puede ser que me acaban de petar el ojete unas ranas. Sí, puede ser porque empiezas con unas skills pésimas y tienes que ir combatiendo, ganar experiencia y te matan y pierdes mucha más experiencia de la que puedes recuperar en una hora o dos. Es malísimo y encima este juego no es el que han hecho los creadores, es el que ha hecho la comunidad. Y me encanta. No lo puedo evitar. ¿Cuántas horas puede llevar ya? No lo sé, no te lo cuenta, pero es que además es como tengo el online, he agregado a mis compañeros de trabajo, ahora somos 2 wizards y 2 warriors y estamos ahí, que además vemos cuando está el otro conectado y vamos a ayudarle a matar lobos. Tibia para móvil, esto es free to play, vale dinero. Mi jefe se va a hacer el personaje esta semana, si lo sabe, que cuando cae uno caen todos. Free to play, free to play y buscadlo como Tibia ME, Mobile Edition, si es que... Pues nada, ya me añadiréis al grupo en breve, tiene pinta que voy a caer en ello. ¿Quién queda por aquí que quiera comentar algo? Me parece que, Adri, ¿te queda algún jueguecito o qué? No, yo quiero... Que... ¿Cómo que no? Estuve en un fin de semana con amigos en plan piscina, Catán y juegos de la consola y nos llevamos a la Nintendo 64 y jugamos un juego que no había jugado nunca. Que La GameCube. ¿Qué he dicho? Nintendo 64. Bueno, nos llevamos las dos. La GameCube. que me pareció uno de los juegos más locos que yo he jugado nunca, que me dio ansiedad. ¿No, Robert? Sí, sí. El WarioWare, que es una cosa súper aleatoria. Es un juego que tú, bueno, es... De minijuegos. Como el Bagamon, ¿eh? Este que coges piezas y bueno, eso lo de menos. El caso es que empieza el juego... Como el Otelo, que tienes que comiendo a los sí. demás. El caso es que eliges un punto y empieza el minijuego y te dice ¡cógelo! Y acaba. El minijuego dura real 3 segundos. Y hay una musiquita que te lo introduce, que es ti, ti, ti, ti, ti. Y cuando vas consiguiendo nuevos minijuegos, se hace cada vez más rápido. Entonces, básicamente, acabas en un momento, ti, ti, ti, ti, ti, minijuego, 3 segundos. Ti, ti, ti, ti, ti, minijuego, 3 segundos. Bueno. Nos fuimos todos a la cama que no podíamos dormir de la ansiedad. Y son minijuegos súper locos que no sabes muy bien qué hacer en ese momento porque no te dice la mecánica ni qué tienes que hacer ni nada. Tienes que averiguar en 3 segundos y pasártelo en 3 segundos. Es una locura. Vosotros habéis jugado en su momento. Pero... Yo he jugado en DS, también sacaron uno y había pues eso, minijuegos en plan de tienes que parar el ascensor justo en esa planta y está como en caída libre y tienes que darle el botón justo al momento que va a parar esa planta y es muy loco todo, pero muchísimo. También hay versión de Wii, con lo cual, o sea, es muy loco, es una especie de party game, pero... Sí, sí, pero sí. Para jugar fumado, pero... porque... Bueno, fumado no te da ya. No puedes jugar fumado. En el caso de Wii DS creo que era un minijuego de romper consolas. Sí, sí. Y mandos y teles y de... Yo creo que por este juego pusieron la pulserita esta para que se escape el mando. Era muy divertido jugar con gente muy loco. ¿Recordamos el nombre del juego? WarioWare. Muy bien, pues oye, que nos vamos. Johnny, antes de irnos, tienes una cosita aquí, como el otro día fue el cumpleaños de Adri, pues hemos decidido regalarle algo a los de Gamer, súper bien envuelta en papel de periódico. Pero si pensaba que era un fardo de heroína. Se me olvidó. No creo. Es que se me olvidó ir a comprar un papel de regalo y lo hemos envuelto. ¿Esto es cintilante? Hacer una foto, que lo vamos a publicar en Twitter, por favor. Esto puede, voy a especular. ¿Has cogido papel de periódico y le has pedido al técnico que hay fuera cintilante? Correcto, total. Ponlo en la mesa caída, le hago una foto. foto antes de que se lo demos. Pero qué fuerte. A Adri. Está sí, se me ha olvidado el nombre, qué fuerte, Adri. Es muy pronto por la mañana. O sea, solo llevamos 10 años haciendo podcast juntos y llega un momento en el que te olvidas de mi nombre. Venga, pues puedes ir abriéndolo. Pero ¿por qué me hacéis esto y encima en directo? Pues yo pensaba que era un fardo de doina, pero mira, me voy a casa triste. Lo malo es que ahora a ver cómo abro esto sin rómpelo, que... sí, no te preocupes por el bueno, papel de regalo. Si es un fardo de heroína, tal como lo está abriendo, nos iremos todos contentos. Mientras tanto, vamos a despedir al grupo. Roberto Pastor, muchas gracias por estar por ahí. A vosotros siempre, hasta luego. Hasta luego. Rafa, adiós. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego, nos vemos la próxima semana. El mes, no sé cuándo grabemos. Aida, que muchas gracias por estar por ahí. De nada, hombre, aquí estamos. Johnny. Nos vemos el mes que viene. Roberto Comandante. Comandante. Adiós. Comandante. Y no sé si hemos acertado, Adri, con tu regalo. Gracias por alimentar mi obsesión. Solo tengo el móvil, el bolso, los colgantes, todo lo que se pueda tener de las tofas. Ahora tengo una taza para desayunar. Una taza y un pin que corre por algún lado. No sé si dentro de la taza o en la bolsa. Sí, no lo había visto. Muchísimas gracias. Por supuesto que habéis acertado. Pues nada, feliz cumpleaños. Habéis arriesgado mucho. Sí. De parte de la gente del Gamer, feliz cumpleaños. Mi pin de luciérnaga. Y nada, gracias por estar ahí, por venirte de Guest Star, pero que hoy has hablado más. Y también yo que me voy, un saludo de quien nos habla, el señor Mirindo. Esperamos que tener en próximos episodios tanto a David Saeva como a Alfonso. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.